Eta gaur asko elkartu gara. Hori arrakasta eta ardura dela. Ardura handia da. Gure uste, ez da kasualitatea, gaur hemen hainbeste lagun egotea. Honek esan nahi du, Pirinoa ez dagoela hilda. Mugitzen ari dela. Eta etorkizuna nahi dugu, eraiki nahi dugula. Gure helburua zen elkargune bat sortzea. Zuteko, ikasteko, ideiak eta kezka jaso eta eman elkarrekin lan egin Pirinioa mugitzeko. Eta hori lortzeko beharrezkoa da denok batera lan egitea. Horrezegatik oso positibo da gaur hemen gobernuko ordezkaria eta politikariak egotea. Ezkerrik anitz, bihotzez, gure herrira, gurrira, entzutea eta parte hartzera etortxagatik. Eta espero dugu, aurrera, hemendik aurrera, zuek ere gehiago implikatzea. Behar dugu. Denoi, eskatuko nahi dizuegu, gaurko topaketea, modu positiboa izatea. Iluna alde batera utzi, eta argian gogoa hartu. Beltza ahaztu eta kolore pizka bat eman. Ez atzera ez begiratu, ez hasi diskurtso negatibokin, kesekin eta bat, eta aurrera begiratu proposamenak eta ideiak egin. Espero dugu topaketa gozatzea eta denok asko ikastea. Ezkerrik anitz. Vale, bueno, no por eso estoy menos nerviosa, ¿eh? Por lo menos tengo un poco más. Bueno, pues buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Urri. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación a esta jornada tan importante. Estamos muy emocionadas y muy nerviosa. Bueno, la repercusión que ha tenido esta jornada, ya antes de celebrarse, pues ha sido enorme, bueno, lo podemos ver, ¿no? Creemos también que no es casual, ¿eh? Creemos y queremos creer que es el momento de mover el Pirineo, de que el Pirineo se mueva, y que para eso estamos todos y todas aquí. Y bueno, mucha gente que no puede estar, desde luego, echamos mucho en falta, pero que se suman a este deseo de construir futuro para nuestros pueblos y para nuestros hijos e hijas. Y tiene que ser ya. Esta jornada de hoy, pues es el resultado, bueno, pues de mucho trabajo, pero que hemos hecho con muchísima ilusión, que surge a partir de una idea que hace Silvia al Ayuntamiento, que nos parece muy interesante, y que le pedimos que la eche a andar con nuestra total colaboración. Bueno, ella la pone en conocimiento de la candidatura, de personas afines, y la ponemos en marcha. Es un proyecto Chanchalán, mucho más amplio que esta jornada, que ya os contará luego un poquito más Silvia, y bueno, y que es el inicio de muchísimo. Nuestra jornada de hoy tenía el objetivo de crear un espacio donde compartimos ideas, inquietudes y sobre todo nos escuchamos. Queremos que nos escuchemos unos a otros, que unamos nuestras ganas de trabajar a todos los movimientos que ya existen y que han hecho ya un gran trabajo, y que realizando ya igual propuestas concretas desde cada valle o vayamos a más allá a pedir resultados, a pedir que esto se haga realidad. Entonces, bueno, pues para eso, la verdad es que nos ha ayudado mucho y queremos agradecer de corazón que estén hoy en nuestro pueblo, que hayan venido a nuestra zona a escucharnos a varios representantes políticos y instituciones. Han venido hoy, una mañana de sábado, de su tiempo libre, a escucharnos y a compartir con nosotros. Y seguro que se llevarán la parte que les corresponda de implicación para que esto sea realidad y para que vayamos hacia adelante. También queríamos deciros que queremos una jornada positivo, una jornada que una mirada del presente al futuro con optimismo, porque estamos ya un poco cansadas de escuchar discursos negativos, de escuchar quejas, de escuchar reproches, lamentos. Lo pasado, pasado está. Somos conocedoras de la situación, del dinero, de las dificultades, de todas ellas, pero a pesar de todo vamos a tirar hacia adelante. Os pedimos que por favor las intervenciones que tengáis sean en positivo, compartiendo, sumando, reflexionando y viendo estrategias a partir de ahora, de cómo lo vamos a hacer a partir de hoy. ¿Vale? Burgi ya ha reflexionado en el pasado en el proyecto del pueblo de los oficios y hoy queremos construir el futuro y, ¿por qué no?, convertirlo en el pueblo del trabajo. Ojalá que, bueno, os deseo que disfrutéis de esta jornada, que os llevéis muchísimas ideas a todos los lados, que penséis, que reflexionéis, que si tenéis alguna sugerencia, alguna aportación, que la hagáis, todas son necesarias, necesitamos todas, y que ojalá ya, antes que después, pintemos de color un Pirineo que no puede ser en blanco y negro. Y este tiene que estar ya, es nuestro momento y tenemos que mirar al futuro y tirar para adelante. Que digan y que disfrutéis. Le paso la palabra a Silvia. Bueno, Eva, es uno de los días que recanís de torchar a ti. Esta parte seré Mayan Daudenen. Tengo momentutik res egon direlako. Espero dugu, bueno, ba hori, gauza bera. Gaur oso ongi pasatzea, disfrutatzea, gauza pila sortzea eta eramatea etxera, eta gero denon artean aldaketak bultzatzea. Ni sentitzen dut ere bai, euskaldun berri-berria naiz, eta ezin dut gehiagorik euskaraz ezan. Orduan, azteranean, itzengo, orain. Yo soy parte también del proyecto Chanchalán, que como os contamos, pues somos unas pocas chanchalanas, chanchalanas que vienen de los chanchangorris, que son unos pajaricos que suelen venir en invierno y en vez de emigrar, pues se quedan. No les importa el frío ni nada de eso, deben ser muy curiosos y muy movidos y pican aquí y allá y resisten lo que venga. Entonces, pues bueno, nos gustó mucho, sentimos que somos bastante así, curiosas, curiosos y luchadoras y resistentes. Entonces, pues unas pocas personas nos juntamos con muchas ganas, luego nos unimos otro poco a otras personas que lleváis muchos años y experiencia y eso nos dieron ganas de poner esto en marcha. En principio iba a ser una cosa muchísimo más pequeña y sencilla, una charla con los de Irati y Shakia, pues empezamos a emocionarnos un poco, empezamos a contactar con ideas y proyectos que nos habían parecido así interesantes y todo el mundo contestaba que sí, por WhatsApp y cosas, a personas que no nos conocíamos, pero desde el primer momento una conexión así como súper fuerte, la que tenía que ser, y eso nos fue dando pues más y más fuerza, o sea, eso, como que todo era sí, pues entonces sí se puede, sí podemos, y nos merecemos lo mejor y adelante. Entonces, bueno, también deciros, o sea, que esto supera lo que esperábamos, entonces estamos encantadísimas y encantadísimos. Y sobre todo esperamos que disfrutemos y que salga todo lo mejor, pero que esto vaya a mucho más. O sea, el proyecto Chanchalán, que no hay mucho tiempo, pero eso, tenemos un blog en el que podéis mirar más cosas, por pretende ir bastante más allá. Entonces, ojalá esto sea así como el semillero o algo así, donde echamos hoy un montón de semillas. Ojalá podamos crear como un banco de ideas, emprendedoras, de trabajo, eso, que podamos ponerlas en marcha. Entonces, a las técnicas y técnicos de la administración, a las políticas, pues otra vez lo mismo, muchísimas gracias por estar aquí. O sea, eso, sabemos que estáis porque queréis y porque queréis escuchar. Entonces, bueno, eso, pues que sepáis que aquí estamos los cuerpos, las mentes, la fuerza para trabajar y sacar lo que sea adelante. Y en vuestras manos estarán otras medidas, recursos económicos, legales o nuestros conocimientos para apoyarnos en lo que os pidamos. Que eso también pensamos que ha habido ya mucho diagnóstico, mucho plan y mucho de todo, y mucho estudio. Que tendrá todo su valor y todo su contenido. Pero eso, sentimos también que somos una generación que hemos salido de aquí a estudiar, a trabajar, a viajar, a formarnos y hemos elegido volver a los pueblos para vivir. Que creemos que es un salto importante también. Gran parte de los que estamos tenemos hijos, hijas, y queremos que puedan vivir aquí y trabajar aquí. O sea, es una apuesta clarísima. Que salgan lo que tengan que salir fuera, que es maravilloso salir y conocer, pero que vuelvan y que haya posibilidades reales de vivir aquí. Y eso, y también la verdad, queremos que sea ya. Por eso lo hemos hecho en enero de 2017. Decimos, no hay nada que esperar. O sea, con esto llevamos unos meses, ¿no? Empezamos en enero. Movemos lo que se pueda, pasamos las pelotas que haya que pasar y venga, tenemos meses por delante, un año por delante o lo que queráis. Eso, así como somos atrevidas también, pues eso decimos, sois el gobierno del cambio, nosotras también somos personas de cambio, todos los cambios que hagan falta y venga, y juntas y juntos sobre todo, que es que necesitamos, o sea, no sé, si nos ponemos un poco así, más dramáticas, que no es lo que queríamos, pues eso, creemos que el Pirineo está en una situación preocupante, preocupante, o sea, que el tema del despoblamiento y del envejecimiento es grave. Entonces, pues que necesitamos medidas ya, o sea, como se llame, discriminación positiva, planes de emergencia, de rescate o como lo queramos llamar, tanto con humor, ¿no? Y con ilusión, porque es que lo necesitamos, o sea, porque el alrededor a veces es muy triste y muy gris, y la verdad es que cuando sentimos que gente muy cercana a nuestra, con mucha iniciativa, ostras, lo empezaba a ver así también, tan, pues uff, como que se nos encendieron las alarmas y dijimos no. O sea, eso, hay que hacer lo que podamos, lo que esté en nuestra mano. Esto, gracias a todas y todos, porque si no, no sería posible. Y bueno, y muchas cosas más, pero que eso, que ya irán saliendo. Entonces yo os explico un poco más de cómo va la jornada, el encuentro, aunque ya habéis leído los programas y sabéis. Entonces tenemos un montón de personas invitadas a esta mesa que ha ido creciendo, creciendo, y ya decimos, pues, hay muchísimas cosas interesantes. Bueno, hasta aquí. Entonces, bueno, pues eso, daremos la palabra primero a Izaskun Abril, del Departamento de Desarrollo Rural. Después hablarán las compañeras de Basaburua, con un proyecto que nos parece súper interesante. Y el orden, a ver, que sí. Después irá Tico Sakiak, después Scutic, Shorta, y después los colectivos Visiri Gaude y Pirineo Laneta Bizi. A ver, ¿qué más así de orden? Eso, queremos hacer una exposición antes de, o sea, una exposición de todo el mundo antes del descanso. Hacemos un descanso, queríamos cumplir los horarios estrictamente, pero ya vemos que vamos bien. Bueno, pues cuando se pueda, un descanso de media hora o así, ¿vale? Porque también queremos dejar un buen tiempo para debate después, aportaciones, dudas, preguntas y lo que queráis. Se nos ocurría que siendo tantas exposiciones, podíamos dejar un momento después de cada exposición, si hay alguna pregunta muy concreta, para no perder el hilo, pero si no, os hemos pasado también una hoja que tenéis en cada asiento para que podáis apuntar preguntas que nos entregáis en el descanso y las vamos haciendo para empezar el debate, por ejemplo. Antes del debate, sí, antes del debate también pondremos el vídeo breve que a la mayoría conocéis para volvernos a centrar. Y no sé cuántas cosas más. Que en la hoja también nos proponemos que quien quiera rellenar sus datos, pues nos los paséis, porque eso, pues con el compromiso de enviaros las conclusiones que salgan aquí y de seguir compartiendo información. Entonces, pues quien quiera, nos da los datos y seguimos en contacto. Vamos a dar la palabra primero a Izaskun Abril, porque además, pues por un tema familiar se va a ir en el descanso. Lo siente mucho, creo. Entonces, hemos pensado. Creo. ¿Os parece bien? ¿Y hay preguntas muy concretas o alguna alusión muy concreta a ella? Le damos un poquitín más de tiempo, el que necesite. Vale, y bueno, ella propondrá, como hay otras compañeras y otros compañeros suyos en la sala, pues supongo que pueden asumir la parte que les corresponda como administración en el debate. Y creo que... Ah, sí. Para todo el mundo, el baño está saliendo por esta puerta, hay unas flechas. Y luego hay un almuerzo así, eso, recomponedor, que eso, que como este es el espacio que tenemos, lo vamos a colocar en esta mesa, en otra y en una salita y en el pasillo. Entonces, bueno, así organizadamente y esas cosas, luego nos repartimos, habrá para todos, porque optimistamente habíamos previsto esto. Y bueno, pues cuando acabemos. Las personas que se quedan a comer, pues ya os diremos dónde es el asunto. Y eso, pues muchísimas gracias de corazón y venga, entre todas y entre todos, para adelante. Lehenik, egunon, eta mila esker antolatzailei gonbidatu izanagatik hemen gaurko egunean, tarte bat emateagatik hitz egiteko. Bera Silviak aipatu duen bezala, bai, egoera familiarra batekatik, aldegin behar dut lehenago, eztabaidarako ezinezkoa dut gaur hemen egotea, baina bai hemen ditut bi lankide, alde betetik dago Xabi Lasa dela toki administrazioko zuzendari nagusia eta bertze aldetik Izaskun Goñi dela arlo ekonomikoko ere zuzendari nagusia, garapen ekonomikoko departamentukoa, eta arduan gero beraiek presa gertu dira gero eztabaidan parte hartzeko. Eta ni ere presnago orain bukatzen dudanean edozein galderei erantzuteko inguarazori gabe. Eskertu, gonbidatu izanagatik, baina baita ere eskertu ilusioa, emozioa transmititzeko duzuen gaitasunagatik. Nire ustez hori ezinbertzekoa da, etorkizuna begira, Pirinioak eta baita ere Nafarroak dituen erronkei begira, ez? Inungo arazorik gabe euskaraz hitz egiten aldut, baina pentsatuan nun pixka bat gazteleraz hitz egitea, jende guztia ulertzeko, baina edozein momentuan ere galderak egiterakoan eta norbait ere euskaraz zuzendu nahi baldin badu edo bere argudioak edo euskaraz egin, inungo arazorik gabe ere euskaraz erantzuteko. En primer lugar, agradecer a la organización, al Ayuntamiento de Burgui, a la agrupación por haberme invitado a participar aquí. Agradecimiento porque, yo además soy de un pueblo de la zona atlántica, he sido agente de desarrollo, siempre he estado trabajando en temas de desarrollo, conozco, creo que bastante bien el Pirineo, los retos que tiene, y entonces escuchar cómo la ilusión que me han transmitido, ahora hablando, pero también un poco en las reuniones previas que hemos hecho para organizar hoy, la ilusión que me han transmitido, pues también es un tema que se siente y yo creo que también motiva para seguir trabajando en un poco lo que es nuestro ámbito competencial en el departamento, que es por un lado el tema del desarrollo rural, pero también está todas las cuestiones ligadas a medio ambiente, ordenación del territorio y administración local. Entonces, decir que voy a hablar un poco en mi doble condición de, en este momento soy jefa de gabinete del departamento, pero durante muchos años, 16 o casi 17 años, he estado trabajando como agente de desarrollo en la zona de Baztán, Urbaztubi y Zugarramurbi. Entonces me ha tocado pues acompañar, apoyar a personas con ideas de negocio o con ideas para poner en marcha distintos proyectos, tanto unos de, bueno, con un matiz más económico, pero otros también de cuestiones sociales que al final son básicas pues para conseguir que las condiciones de vida en nuestros pueblos sean dignas. En primer lugar, trasladar como miembro del Gobierno y en este momento como parte del equipo del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, el compromiso que tenemos con nuestros pueblos. Tenemos que decir que empezando por nuestra consejera Isabel, ella vive en un pueblo de 300 habitantes, yo vivo en un pueblo un poco mayor, pero bueno, todos los días nos trasladamos desde nuestros pueblos, vamos hasta Iruña, pasamos la jornada allí, pero que tenemos muy presente lo que es la realidad de los pueblos pequeños y de los valles que integran Navarra. Somos conocedoras, además, por los trabajos previamente, por nuestra experiencia profesional de todo el equipo, de lo que es nuestro territorio. Somos conscientes de los desequilibrios que hay, de la necesidad de actuar, de ir construyendo políticas de discriminación positiva para llegar a alcanzar ese equilibrio territorial tan necesario en Navarra. Y que así también está recogido, que está plasmado en el acuerdo programático que guía nuestra acción de gobierno hoy. Llevamos ya año y medio. Nosotros tenemos la sensación, desde el equipo, los que estamos día a día trabajando, que lo estamos dando todo, pero sé que los cambios a veces cuestan. Sí que estamos adoptando, ya hemos adoptado algunas medidas de acción positiva, que después, bueno, entraré igual a mencionar alguna, pero todavía el reto es muy grande y hay que seguir trabajando, y ese es, bueno, lo primero lo quería que trasladar, ese compromiso. En lo que es en el ámbito un poco competencial de nuestro departamento, bueno, quería citar algunos de los instrumentos que estamos utilizando en esta acción de gobierno. Primero está, bueno, y además aquí como está Xavi Lasa, aprovecho para citar en primer lugar todo el proceso que hemos iniciado de reorganización de la administración local. Consideramos que es una cuestión clave. Llevamos ya años, décadas, hablando de la necesidad un poco de ir a otro tipo de administración local, que propicie, por un lado, la cohesión territorial en Navarra, pero no solo territorial, sino también social. Y lo que queremos es un poco garantizar y reforzar el poder local. Yo creo que aquí las administraciones locales tienen que ser las protagonistas, pero para ello les tenemos que dotar de financiación y de las competencias necesarias para desarrollar su acción, para que al final eso redunde en la ciudadanía, para que al final se puedan prestar los servicios que como administraciones públicas nos corresponde de la mejor manera. Ya sabéis, bueno, lo que en estos momentos está un poco, se ha iniciado la segunda fase de todo el proceso. Hay un planteamiento de reorganizar Navarra en comarcas. Ya se han hecho, bueno, unas rondas en el tema además del ámbito del Pirineo. Primero hay un planteamiento que no significa que sea el definitivo, sino que también un poco las entidades que formáis parte de ese ámbito territorial sois las que también os tenéis que posicionar de cuál es el modelo y cuál es el ámbito territorial en el que queréis funcionar. Pero bueno, después, si tenéis alguna pregunta en relación a esto, estará Xavi que os puede dar alguna pauta. Entonces, por otro lado, tenemos el Plan de Desarrollo Rural. El Plan de Desarrollo Rural es una herramienta que está dotada financieramente por fondos comunitarios. Eso significa que está bastante condicionada su estructura y su forma de implementación. Además, nos encontramos cuando entramos en el gobierno con el problema de que, bueno, de que había un montón de requerimientos por parte de la Comisión Europea, y entonces el hecho de que si no se aprobaba eso podía suponer la pérdida de fondos comunitarios. Entonces hicimos un esfuerzo muy importante desde el departamento para ponerlo en marcha. El plan de desarrollo rural, aquí de él depende pues la mayor parte de convocatorias de ayudas que van al sector primario, pero también que llegan al ámbito forestal, que tiene impacto en políticas ambientales y demás. Ahora estamos inmersos en un proceso de modificación del mismo, un poco siguiendo también las bases del acuerdo programático, para intentar hacer que sirva un poco para compensar los efectos negativos que puede tener las ayudas directas de la PAC, el sistema de ayudas de la PAC, y después también potenciar todas aquellas medidas que tienen que ver con medidas de agroambiente, de adaptación al cambio climático, y también sobre todo dirigidas a la primera instalación de jóvenes, de personas jóvenes que quieran instalarse en el sector primario como agricultores o como ganaderos y ganaderas, y también la modernización de las explotaciones ya existentes. Y después un poco la tercera pata de nuestro ámbito competencial sería el conjunto de acciones o medidas que van un poco encaminadas para potenciar lo que es la sostenibilidad territorial. O sea, tenemos que ir a un modelo equilibrado, como he dicho antes, de una Navarra cohesionada, donde todo el tema ambiental lo trabajemos en clave de desarrollo sostenible. En este sentido, pues hemos trabajado este año pasado, se puso en marcha una agencia, LURSAREA, que lo que pretende es un poco incidir en la dinamización de los territorios, crear redes, crear relaciones, generar un clima de confianza, generar un poco el ámbito, lo que estábamos diciendo, ¿no?, de escucha activa, pero también un poco de interacción entre los distintos niveles de la administración, pero no solo de la administración, sino que también creemos que el futuro de las zonas rurales y especialmente del Pirineo pasa también por la cooperación entre lo público y lo privado. No podemos plantear un futuro enfrentando los niveles, ¿no? Hay que crear espacios de encuentro, espacios donde podamos compartir reflexiones. Después las decisiones, por supuesto, que las tendremos que tomar desde el Gobierno de Navarra, pero que también la sociedad civil tiene que estar ahí. Es un camino difícil, pero es un gran reto que afrontamos con ilusión. Yo creo que también una de las cosas que me ha gustado es que muchas de las cuestiones que estabas diciendo, el tema de la emoción, de la ilusión, que también es un poco una parte de nuestra manera de ser, que los que nos hemos involucrado y hemos dicho sí a entrar en este gobierno, el gobierno del cambio, muchas veces nos lleva a ese tema, ¿no? Somos del mundo rural, hemos trabajado en el mundo rural y tenemos ilusión porque ese mundo rural sea más visible en Navarra y podamos romper un poco con la dicotomía que existe entre lo que es lo urbano y lo rural, ¿no? Son realidades que deben ser complementarias y tenemos que trabajar para conseguirlo. Después ya lo que he dicho, ¿no?, que también un poco también quiero hablar desde lo que ha sido mi experiencia profesional previa. He sido agente de desarrollo de Cederna Guadalur durante más de 15 años en la comarca de Baztán, Urdazu y Zugarramurdin, y como os he dicho antes, he acompañado a muchas personas que por unas veces por convencimiento, pero otras por necesidad, una cuestión que se ha hecho además más evidente en estos últimos años de crisis económica, han apostado por desarrollar una idea de negocio muchas veces, pero en el ámbito rural, siendo conscientes de lo que es su realidad. Y entonces en este tipo de cuestiones es verdad que muchas veces separar lo que es lo profesional de lo que es el proyecto de vida de una persona del mundo rural es muy difícil. Normalmente va muy unido, que es un poco también la reflexión que ha hecho Silvia, ¿no? Somos del Pirineo, pero apostamos por vivir y trabajar en el Pirineo. Y yo creo que esa es una cuestión clave para poder afrontar los retos del futuro. También, bueno, en ese sentido, lo que pasa que también quería un poco remarcar que no es una cuestión que es solo propia de aquí del Pirineo, sino que suele ser, es una situación bastante común, el diagnóstico es bastante parecido al que se puede dar en otras zonas europeas también de montaña. en general las zonas rurales a nivel europeo están también en una situación, digamos, de crisis con problemas estructurales siempre muy vinculados al tema normalmente del despoblamiento, el envejecimiento de la población, la menor actividad, tasa de actividad y todo ese tipo de cuestiones. Pero bueno, yo creo que también ahí el espacio europeo lo que nos brinda la oportunidad es de, a través de redes y de proyectos europeos, poder compartir estos temas y afrontar el futuro con más ilusión y con más fuerza también. Entonces ahora, bueno, pasando lo que era ya un poco el contenido de la jornada, que bueno, lo que se planteaba en esta primera mesa era hacer un poco pues un diagnóstico de la situación y propuestas, pero en relación con el emprendimiento paso ya a hablar más de estas cuestiones. Bueno, en principio lo que es evidente, haciendo nada, no voy a hacer un diagnóstico exhaustivo, simplemente es dar pues algunas pinceladas. Es verdad que el Pirineo hoy en día presenta problemas estructurales muy evidentes. Muchas veces, bueno, y eso se un poco se visualiza a través de toda una serie de indicadores que nos presentan una realidad pues bastante a veces negativa, si solo mirando desde el punto de vista del dato frío, ¿no? Pues tenemos una densidad de población que en muchas zonas del Pirineo, en muchos pueblos, es del 6 habitantes kilómetro cuadrado, incluso en algunos menos. Tiene las mayores tasas de envejecimiento de Navarra. La población mayor de 65 años ya representa en muchos de los pueblos y valles más del 30% de la población total de los mismos. Pero lo que es todavía más preocupante en el sentido un poco desde el punto de vista del tema de actividad, que es que ya en muchas zonas más del 15% de la población tiene más de 80 años. Digo que para ellos, que muchas veces además disfrutan de una buena calidad de vida, no es un tema preocupante, pero sí que desde el punto de vista de estructura demográfica y de cara a impulsar actividades, pues sí que tiene su peso y supone muchas veces un freno, ¿no? Mientras que por otro lado los menores de 25 pues ya estamos en torno al 14%, con lo cual ya tenemos más personas de más de 80 que no de menos de 15. Y entonces, mirando al futuro, pues eso es un tema que hay que valorar y que hay que enfrentar, nos tenemos que enfrentar a él y ver qué tipo de políticas se pueden desarrollar. Otro tema es muchas veces cuando, además, recientemente, pues a final de año, se suele, y ahora también con el tema de la encuesta de la población activa, se suelen hacer reflexiones sobre el tema de la tasa de desempleo y demás. Entonces, siempre muchas veces se cita como el Pirineo, que es una de las zonas con menor tasa de desempleo, ¿no? Entonces, ¿pero por qué? Porque después, claro, no se vincula ni se hace la reflexión de que tiene una tasa de desempleo muy baja, pero porque la población activa realmente es muy baja. Estamos en porcentajes inferiores al 60%. Entonces eso también a la hora de mirar al futuro y sobre todo de intentar desarrollar actividades económicas, pues tiene su peso. Por otro lado, también es pues por la propia realidad orográfica y por las condiciones de ser una zona de montaña, pues es un territorio que está escasamente articulado. Tiene pues las comunicaciones son complicadas, sobre todo a nivel transversal, o sea, todas las comunicaciones, las redes de carreteras están organizadas pues tal y como se organizó el poblamiento, que es siguiendo el curso de los ríos, de los valles, y entonces eso nos lleva a que después las comunicaciones intravalle son muy complicadas y eso también es un elemento que dificulta la cohesión territorial y yo creo un poco el trabajar en conjunto para mirar el futuro, ¿no? Al final cada valle se mira mucho a lo que es su realidad y muchas veces hemos ido perdiendo esa capacidad de compartir con otros valles y de trabajar en común. Después también es evidente pues que hay un déficit de dotaciones y hay pues una dificultad añadida de acceso a los servicios, tanto por el tema que al haber menos población, muchas veces además se han estado utilizando en los últimos años, se han adaptado poco los ratios de prestación de servicios a la realidad de la dispersión de la población y eso pues incide en esa calidad de servicios y la dificultad de acceso. Que además en esto lo que pasa que también yo creo que en los últimos años muchas veces estos análisis se hacen desde la perspectiva yo creo que muy urbana y entonces yo creo que se ha reflexionado poco sobre el tema de cómo se deberían prestar los servicios en el ámbito rural en zonas con menos población y a veces con necesidades diferentes del urbano. yo creo que también muchas veces solemos comentar en la consejería que nosotros somos un poco dentro del gobierno también los rurales, ¿no? La voz rural, porque tenemos esa visión de vivir en los pueblos que hace que nos acerquemos a veces a cuestiones que se consideran políticamente prioritarias con una perspectiva un poco diferente. Yo creo que enriquece y esperemos que sirva pues para un poco también en el futuro mejorar pues la situación de las zonas rurales. Después ya un poco centrándome en lo que es el emprendimiento, es verdad que por las tendencias globales, por el tema de la globalización, por el tema de la concentración de la actividad los últimos años en las zonas urbanas, nos hemos encontrado en las últimas décadas en que cada vez los territorios urbanos son más dinámicos y los territorios rurales lo son menos. Eso es una realidad compartida en muchas zonas de Europa y el enfrentarse a ello no es sencillo. Pero bueno, es así. Y además yo creo, no solo eso, sino que también lo que ha ocurrido, yo digo, desde viviendo pues en un pueblo, para vosotros es un pueblo grandísimo porque tiene 3.700 habitantes, pero bueno, yo he estado viviendo en Madrid y me decía que yo era, dice, joder, si todo tu pueblo entra en nuestra manzana, pues sí, es depende de dónde, con quién te compares, dónde mires, ¿no? Yo creo que también que en los pueblos ha habido un problema de autoestima en las últimas décadas, ¿no? Nos hemos mirado demasiado hacia el espacio urbano y hemos perdido muchas veces nuestra esencia y no hemos sabido reivindicar lo que son los valores que tenemos en los pueblos. Y yo creo que también eso constituye una debilidad. Yo por eso cuando le he escuchado a ella, pues yo creo que ese tema, pues aquí hay también un proceso de empoderamiento, de recuperar autoestima. Yo creo que eso también es muy importante y que es necesario en todo este proceso para enfrentarse a los retos del futuro. Como he dicho antes, es un fenómeno también un poco a nivel europeo. Cada vez son mayores las brechas de productividad, pero también hay brechas en relación con el tema de los salarios, en tema de formación, de acceso a los servicios públicos, como he dicho antes, pero tanto públicos como privados, y después muchas veces también se habla del bienestar de los ciudadanos, pero de la ciudadanía, pero porque lo medimos también desde parámetros urbanos, ¿no? Porque seguramente muchas veces hay gente que vive en los pueblos y que valora el modo de vida que tiene allí y le parece, y sin embargo ve con una forma ve el vivir en la ciudad, le ve más cosas negativas que el vivir en los pueblos. Entonces yo creo que esa visión que tenemos en la gente que vivimos en los pueblos, de los pueblos también, yo creo que la tenemos que saber visibilizar, ¿eh? Porque eso yo creo que redundará en favor de nosotros mismos. Y después, a nivel ya entrando un poco en el propuestas, porque yo creo que además, cuando estuve con el tema comentando que es cómo se podía organizar, qué me parecía a mí, el tema de llevar experiencias, yo creo que lo más interesante después es escuchar a personas que han hecho todo este proceso de plantearse el vivir y trabajar en el pueblo y cómo han llegado a un poco llegar a desarrollar esa actividad y qué pasos han dado para consolidarla. Pero sí que yo creo que a nivel de un poco de propuestas, nosotros desde la consejería sí que hemos hecho un planteamiento en el marco de junto con Euskadi, en el marco de una red europea que hay de zonas de montaña, el tema de generar, bueno, de trabajar en todo el macizo del Pirineo, todas las regiones, compartir cuál es la situación de nuestros valles pirenaicos, en toda la franja del Pirineo. Compartir también qué estrategias podemos desarrollar pues para invertir un poco las cuestiones que ha citado Silvia, ¿no? El tema del despoblamiento, el tema de las personas jóvenes que también por el tema de cómo está organizado todo el tema de la educación, pues muchas veces salen en edad muy temprana y lo que hacen es que desarrollen ya un poco las relaciones sociales fuera de lo que es el pueblo o el pueblo de donde son originarios. Pues compartir todo ese tipo de cosas, la visión y sobre todo qué acciones positivas podemos desarrollar para invertir esta situación. Porque además, bueno, es un tema que no he comentado, que nosotros también solemos hacer una lectura en clave territorial. O sea, no estamos solo, porque también es nuestro ámbito, ¿no? No es una cuestión solo de la calidad de vida de las personas que viven, el que las personas que viven del medio rural tengan posibilidades de emprender, sino que también es una cuestión pura y dura de gestión del territorio. O sea, si no conseguimos fijar población en los territorios, en las zonas rurales y sobre todo en los territorios de montaña, vamos a tener un gran problema en pocas décadas de gestión de ese territorio, de cómo mantenemos esos paisajes que son valorados además muchas veces por sobre todo por las personas que vienen de la ciudad, que están un poco demandando en los pueblos pues sus digamos sus demandas de ocio muchas veces las satisfacen en nuestros pueblos. ¿Por qué? Por el tema de la tranquilidad, por el tema del paisaje que rodea, por el tema del patrimonio, de cómo se ha mantenido pues las estructuras urbanas, el patrimonio construido. Pero claro, eso no es una foto que sacas en un momento dado, una foto de postal, sino que esa realidad es porque ha habido una interacción entre las personas que han vivido en los pueblos con su medio durante siglos. Y de ahí muchas veces lo que consideramos o que el habitante de la ciudad considera que es un paisaje natural porque ve bosques, porque ve zonas de prados verdes con preciosos, eso está así porque ha habido una gestión activa del territorio. Entonces esos valores, para poder seguir manteniendo ese valor paisajístico, tenemos que propiciar que siga habiendo actividad. Y tiene que ser una actividad diversificada. Tiene que seguir habiendo una explotación forestal de nuestros montes, pero también tiene que compatibilizarse con usos ganaderos. En otras zonas también habrá una actividad agrícola. Y después, por supuesto, está el desarrollo de nuevas actividades que se han ido incorporando pues un poco con la evolución de la propia sociedad, ¿no? Todo lo que está relacionado con el turismo, con el ocio, con un poco las necesidades que sobre todo que muchas veces que tiene las personas que viven en la ciudad por el propio pues el estrés que les puede generar o por la propia el día a día que tienen tan complicado que buscan un poco satisfacer, buscan un equilibrio pues desplazándose en determinados momentos a las zonas rurales. Entonces de eso tenemos que ser muy conscientes y entonces aquí bueno durante siempre se lleva años reivindicando, ¿no? El tema de por qué no hay una discriminación positiva, porque no hay una mayor aportación en las políticas por esa cuestión, ¿no? Por el tema de ser gestores del territorio. Yo creo que es un tema que hay que ponerlo en valor, que tenemos que reflexionar y ver cómo se puede articular a través de qué políticas. Pero yo creo que en esa labor, bueno, está por un lado nuestra responsabilidad como administración, pero yo creo que también desde los pueblos hay que saber reivindicarlo, hay que estar ahí. Y yo creo que este tipo pues de manifestaciones o después bueno que tenemos ya las plataformas que están surgiendo pidiendo ese tipo de temas, yo creo que es clave. Y es clave sobre todo un poco en el sentido que estáis diciendo, ¿no? En ser positivos, en construir. Yo creo que eso es clave. Después, en cuanto en este sentido, yo creo que, por supuesto, la discriminación positiva es esencial. Nosotros ahora desde el gobierno con el tiempo que llevamos pues sí que estamos intentando incorporar este tipo de cuestiones, pues después si queréis bueno Xavi ya os explicará, pero se está planteando en la esencia de lo que es la reforma de la administración local, pero también se ha hecho en el plan de infraestructuras locales que ha salido, bueno, que se aprobó a finales de año. Yo creo que ahí se están intentando hacer esfuerzos por introduciendo ese tipo de cuestiones. Lo mismo en convocatorias de políticas sociales o en otros ámbitos, poco a poco estamos intentando caminar en ese sentido. Es fácil que los cambios, bueno, lo que es claro es que los cambios no son inmediatos, necesitan su proceso, sus tiempos, pero bueno, es algo que yo creo que sí que tenemos a nivel de gobierno interiorizado. Pero después, por otro lado, yo creo lo que he dicho antes, ¿no? Que también tenemos que buscar, tanto desde las administraciones públicas, pero que también desde la propia sociedad en su conjunto, buscar la complementariedad entre lo rural y lo urbano. Tenemos, desde los pueblos tenemos que saber aprovechar todas las potencialidades que tenemos, las ventajas competitivas que tenemos respecto a las aglomeraciones, lo que he dicho antes, ¿no? El tema del paisaje como síntesis de lo que ha sido el aprovechamiento cultural de la naturaleza, pero también poner en valor nuestro patrimonio, los recursos naturales que tenemos, pero también el tema de vincular lo que es la vida en nuestros pueblos con la salud de las personas, con el tema de la calidad de vida. Entonces yo creo que hay tangibles, pero también muchos intangibles que tenemos que ser capaces de poner en valor. Y después yo creo que también es, como sociedad, tenemos que hacer un esfuerzo por buscar estrategias frente a la globalización. Yo, por ejemplo, recuerdo que hace unos años he estado trabajando, como he dicho antes, muchos años en Baztán, y hay en un pueblo que tiene menos de 100 habitantes, hay una, los hijos de una familia, aunque se formaron, fueron a la universidad, estuvieron trabajando fuera, pero los tres hijos, que son dos chicos y una chica, apostaron por quedarse a vivir y a trabajar en el pueblo, en un pueblo de menos de 100 habitantes. Sus padres, la verdad es que también habían tenido iniciativa, habían ido de una producción, de una explotación ganadera, habían ido diversificando, siempre buscando, pensando en el futuro de sus hijos, en que tuvieran oportunidades para seguir trabajando y allí. Y ellos, entras en la página web, y ellos al final, los hijos, han ido un poco profundizando en todas, han ido reflexionando sobre lo que supone vivir en un pueblo y sobre todo a qué retos se enfrentan, ¿no? Y tienen hechos unas reflexiones así muy interesantes, que ellos al final lo que han hecho frente a la globalización, que lo que ha hecho es un poco imponer el modelo este de lo que es calidad de vida, pero desde lo urbano, ellos han desarrollado una estrategia que ellos, hay un movimiento que es intentar hacer una síntesis de lo que es lo global, cogiendo las mejores cosas de la globalización con lo local, ¿no? Y entonces al final, ellos en su página web, que es que sería Jaureguía, ellos tienen una frase que pone: a través de lo global accederemos a información y a servicios en red como internet, que hace grande al pequeño si es trabajador y rápido. A través de lo local apreciamos lo inmediato, protegemos el entorno, disfrutamos de lo que tenemos a mano. Entonces yo creo que puede ser una frase de referencia, a mí siempre me ha parecido, para otras personas que quieren emprender en el medio rural y en pueblos tan pequeños, que estoy diciendo, es un pueblo de menos de 100 habitantes. Entonces yo creo que hay que buscar, lo que pasa que no hay estrategias, yo creo, que únicas, que en cada pueblo o cada persona que quiere un poco desarrollar su proyecto de vida y de trabajo en el pueblo tiene que buscarse su propia estrategia, aunque eso sí, es verdad que desde la administración pública, desde en este caso el gobierno de Navarra, pero también desde el ámbito de lo local, tendremos que generar un contexto en el que se puedan desarrollar esos proyectos, ¿no? Y después, simplemente eso, en relación a eso con el día más, entrando en el tema del emprendimiento, insistir, ¿no? Que muchas veces los proyectos que se consolidan es porque va unido la parte, el proyecto de vida con el proyecto de trabajo. Si no, a veces es muy complicado tener las fuerzas, tener las ganas necesarias para seguir adelante. Entonces eso, por un lado, hay que reconocer, el emprendedor tiene que ser muy consciente de ello, pero también creo que tiene que haber un reconocimiento social hacia ello. Hay que poner en valor la ruralidad, lo que decía antes, el tema de la autoestima, el empoderamiento. Tenemos que evitar caer en el pesimismo, incluso a veces en el victimismo. Yo creo que es esencial lo que ha dicho antes Silvia, lo de ser positivos, el tema de la escucha activa, el trabajar en red, el generar espacios de intercambio de ideas, de intercambio de opiniones, el generar confianza. Pero también yo creo que tenemos que hacer esa lectura del pasado, que muchas veces se queda la parte igual más folclórica en el tema un poco lo que han sido las tradiciones, pero yo creo que también hay que hacer una lectura del pasado para llegar a conocer lo que han sido las estrategias tradicionales de gestión del territorio. ¿Cómo han vivido nuestros antepasados? ¿Cómo explotaban el monte? ¿Qué tipo de actividad ganadera o agrícola desarrollaban? ¿Qué otras estrategias de supervivencia buscaban? Yo creo, ahí hay, por ejemplo, en febrero he visto que viene a Pamplona al Congreso de Turismo Jaime Izquierdo, que esta es una persona que trabaja funcionario de un ministerio y así, es asturiano, pero él ha reflexionado mucho sobre el tema de la situación de las zonas rurales de Asturias, y en este sentido tiene reflexiones muy interesantes, y por ejemplo él dice que buena parte del futuro de las zonas rurales estará en esto, en saber cómo anteriormente, en siglos pasados, en décadas pasadas, qué estrategias han desarrollado de gestión del territorio. Y después sabiendo, incorporar actividades nuevas, diversificando con nuevas actividades, pero también tiene que haber una base de lo que han sido las actividades previas. Después, en el caso de los emprendedores, está claro que para el desarrollo de las ideas muchas veces el hacerlo solo es prácticamente imposible, más en el medio rural. Hay que saber buscar apoyos, que pueden ser apoyos institucionales, de entidades, de grupos de acción local que trabajan sobre el territorio, pero también utilizar herramientas profesionales, que algunas son muy, muy sencillas, por ejemplo todo lo que es el método Canvas, para poder definir lo que es ir desarrollando la idea. Además, aquí, bueno, y es algo muy extendido en nuestras zonas, en nuestros pueblos, que siempre estamos muy convencidos de que somos, por ejemplo, muy buenos productores, pero después ni nos planteamos que lo que producimos lo tenemos que vender. Entonces eso es, hoy en día, es clave. No podemos centrarnos solo en que somos buenos productores si después no tenemos al final canales de distribución y no somos capaces de vender. Lo mismo ocurre con la prestación de servicios. Cuando estamos planteando abrir una casa rural o abrir un comercio o prestar una ayuda a domicilio, no sé qué puede ser, ámbitos en los que mucha gente está pensando, ¿no?, que para desarrollar su futuro tenemos que poner el foco. Por supuesto que tenemos que tener unas competencias, unos conocimientos, pero tenemos que tener el foco en el cliente, en la persona que va a pagar por nuestros productos o servicios. Si no sabemos, si no resolvemos sus necesidades, los problemas que puede tener, seguramente nuestra iniciativa no se consolidará. Después también estamos en un momento, el tema de la globalización ha traído la necesidad continua de adaptarnos. De adaptarnos porque cambia todo tan rápido que es muy difícil con una idea intentar que lo que ha sido la manera en que hemos concebido pues un negocio determinado, una iniciativa, que se pueda perpetuar así en los años. Seguramente vamos a tener que cambiar muchas veces de actividad, diversificar, sobre todo en el tema del ámbito rural. Eso es clave, ¿no? El poder dedicarte a una sola actividad muchas veces es muy complicado. A veces tienes que compatibilizar cuestiones diferentes pues para poder sobrevivir. Después yo creo que, bueno, leyendo y recordando cosas de cuando trabajaba de agente de desarrollo, yo creo que es un concepto que puede ser interesante, es aplicar al emprendimiento el concepto de resiliencia, ¿no? Yo creo que tenemos resiliencia, al final es un concepto en lo que es desarrollar competencias para poder ir adaptándonos a los cambios para asegurar nuestra supervivencia. Es la capacidad de enfrentarnos a situaciones adversas y poder superarlas. Resiliencia es un concepto que se está utilizando también de cara al tema del cambio climático, la adaptación al cambio climático, o que a nivel de psicología también se utiliza para superar situaciones personales adversas. Pero yo creo que también es interesante incorporarlo al tema del emprendimiento, sobre todo porque en nuestra cultura hay mucho rechazo al fracaso, ¿no? Mientras que en otras culturas, por ejemplo los países nórdicos o la cultura anglosajona, el fracaso está entendido como una experiencia casi necesaria para después poder llegar a tener éxito. Entonces aquí, sin embargo, somos como muy críticos con una persona que emprende y después fracasa. Yo creo que tenemos que darle un valor positivo también al tema del fracaso. Desde luego siempre hay que partir de las fortalezas que podamos tener y también de las oportunidades que nos puede ofrecer el entorno donde estamos, para definir un poco las estrategias y saber tomar decisiones. Al final se trata un poco de transformar las barreras que podemos tener en oportunidades. No es un proceso fácil, desde luego, pero sí que tenemos que trabajar en ello antes de iniciar nuestro camino. Bueno, si no, como voy a alargar mucho, yo creo que es el momento de dar paso a las personas que están aquí, que además te explicarán de viva voz. Bueno, yo soy Laura Naiz. Laura Naiz, apestegi berriko dendatik nator, Basaburutik. Eta, bueno, berdin, ez? Gero galderak eta nahi baldin baduzu euskaraz egin, baino guztiok ulertzeko, galdera pasako. Pues eso, venimos de Basaburua, de la cooperativa Ernaizu. Somos una cooperativa de trabajo que se puso en marcha hace, pues, allá por el 2011. Entonces, bueno, No sé si conocéis el Valle de Basaburra, me había traído un PowerPoint, igual, sobre todo para no perderme, porque no tengo mucha costumbre yo de esto, y si no, igual me voy de aquí para allá, ¿vale? Entonces, lo pongo y lo vamos viendo. Es que además impone esta sala, ¿eh? Que lo sepáis, me sumo a los nervios de... Basaburua, ¿vale? Supongo que algunos y algunas conoceréis más o menos dónde queda, pero para que os hagáis a la idea, entre Lanzama y Lecumberri hay un valle hasta hace unos años bastante olvidado y perdido, últimamente ya se oye más, ¿vale? Cerca de Imoz, que también está un poco olvidado, bueno, todo aquello. Unos 900 habitantes, más o menos, ¿vale? Muy poca actividad económica en general, pues los últimos años un bajón muy grande de la actividad ganadera, como en todas las zonas rurales. Las explotaciones familiares, que eran el modelo que sostenía un poco las explotaciones ganaderas y las otras, las hosteleras, que eran las que quedaban, pues ese modelo de explotación familiar ya no funciona, pues por el tipo de sociedad en el que vamos evolucionando. Entonces, no existe un modelo que ya quiera sostener así, ¿no? A golpe de entre todos y con mucha economía sumergida, generalmente sobre las espaldas de las mujeres y demás. Entonces, van desapareciendo todas esas explotaciones. Hay una masculinización importante de la población en los últimos años, pues porque las que más huyen, porque es las que lo tienen más jodido, son las mujeres. Y entonces, bueno, en las últimas décadas, desde el ayuntamiento se viene haciendo un esfuerzo importante por activar un poco, por fijar población y tal. Pero pues, no es fácil tampoco solamente desde una administración tan pequeña y con tan pocas competencias, ¿no? Pero bueno, ahí está el esfuerzo, ¿vale? Nosotras somos una cooperativa, como os digo, de iniciativa social, una cooperativa de trabajo, ¿eh? Llevamos a cabo actividad económica, pero a la vez también somos de iniciativa social, ¿vale? Iniciativa social quiere decir que, bueno, pues que no repartimos beneficios, sino que lo reinvertimos en la propia actividad y, bueno, pues tenemos unos ejes filosóficos que más o menos están presentes siempre en nuestra actividad, ¿no? Esos ejes son el respeto, por un lado, a la cultura y al medio ambiente, al entorno en el que estamos, con un especial acento en el idioma, y luego un poco pues el fomentar la cohesión social y la integración, ¿no? Tanto de las personas que puedan venir de fuera como la cohesión entre los propios pueblos, porque no sé si os he dicho, somos 900 habitantes en 12 cascos, ¿vale? ¿Qué ha pasado? ¿Qué he dicho? ¿Qué he dicho? ¿Qué he dicho? Aprovecha tu verlo. El tema de la cohesión social es otro de nuestros ejes importantes y el tema de fomentar el asociacionismo y la participación en la vida activa del valle, ¿vale? Y se me olvidaba la última, que es la conciliación de la vida del ocio, la vida laboral, la vida familiar y el cuidado de la vida, ¿vale? Entonces, bueno, estos son un poco nuestros ejes que intentamos que estén presentes en todo lo que hacemos. Actualmente gestionamos dos proyectos. Uno es Apeztegi Berriko Denda Jatetxea, que es una tienda, restaurante, que está en Jaunsaras, que es el centro de Valle. ¿Vale? Este proyecto lo puso en marcha el ayuntamiento. Hace como 15 años que dejó de funcionar la última tienda que quedaba en el valle y pues ya teníamos que desplazarnos mínimo un cuarto de hora a comprar cualquier cosa, excepto los benditos camiones que siguen viniendo. Y, pero bueno, entonces, pues eso, fueron unos años sin tienda y el ayuntamiento, después de hacer varias intentonas con promotores particulares a ver si alguien se arrancaba a poner algo, pues al final vio que no había manera y bueno, entonces montó en una casa que está al lado del ayuntamiento, en la bajera, montó una tienda bar, en aquel entonces con el, dentro del proyecto Comercios a Mano, que aquí en Roncal hay varios también, ¿no? Y sacó la gestión al concurso, ¿vale? Entonces, bueno, os enseño un poquito cómo es el chiringuito. Este es el equipo, bueno, el equipo de hace unos años, porque también aquí hay evolución, ¿eh? La gente pasa, entramos y salimos, y bueno. Esto es la tiendita, esta es Irán, nuestra clientela, ¿no? Ya se ve. Esta es una, pero hay un montón así, ¿eh? Están hechas a adrede, o sea, es que sacamos la cámara y generalmente, ¿vale? Pero realmente sí que es cierto que también hay que decir que el hecho de que haya una tienda al lado a veces genera esto de que una señora que no está habituada a hacer vida social en los bares, pues va a hacer la compra, ¿no? Y de repente acaba echando un café con... Y bueno, se ve un poco esa interacción. Y también se ven los hombres que vienen con la lista, ¿no? A hacer la compra porque dicen, ya que vas a dar, ¿no? Entonces, bueno, eso, la verdad que es una cosa interesante. Bueno, el tema de actividades culturales y así, pues intentamos organizar o intentamos dar pie a que los colectivos culturales de la zona, pues... O sea, estamos comunicadas con ellos, intentamos participar de la vida activa y eso al final hace que, bueno, pues que utilicen nuestro espacio también, ¿no? Vale. Esta es la plantilla, he puesto esta foto porque hay juventud, como veis. Esta es eso. Bueno, ahora mismo estamos trabajando, somos 6 cooperativistas, pero estamos trabajando ya 14 personas. Hay que decir que no las jornadas no son completas algunas, ¿vale? ¿Por qué? Porque precisamente por este tema que os comentaba de la filosofía de la conciliación y tal, nos parece que las jornadas reducidas son algo súper importante, igual más en zonas rurales, ¿no? Tenemos igual un poco la cosa esa de que jornada reducida es trabajo precario y nosotras no lo vivimos así, ¿sí? Porque eso nos da posibilidad de otro montón de cosas, ¿sí? Entonces, bueno. Y, bueno, eso, a lo que iba es a la juventud, que recientemente nos hemos dado cuenta de una cosa súper importante y es que el tema de la conciliación lo habíamos planteado, sobre todo pensando en cuidar a nuestros hijos, ¿no? O a nuestros ancianos, y resulta que últimamente estamos fichando, además porque se han acercado ellos, gente joven, que es gente joven que entre semana está estudiando fuera, pero quieren su currillo de fin de semana, ¿no? Para conciliar también los estudios y la vida laboral. Y entonces nos hemos dado cuenta que eso de alguna manera arraiga y también contribuye a fijar población. Porque antes, no sé quién ha comentado, que se van, ¿no? Los jóvenes se van y luego ya no vuelven, ¿no? Entonces, bueno, esto es algo que nos ha venido así de, o que no lo habíamos pensado, pero nos estamos dando cuenta de la importancia que tiene. Que la juventud puede hacer esos trabajillos que va haciendo mientras va desarrollando ya su... Bueno, pues hacia dónde quiere ir, pues si tiene oportunidad de hacerlos en el pueblo, pues es que también hay más opciones de que se quede, de que se haga. Bueno, entonces, mira, somos también bastante bastante referencial, un punto referencial de Valle, o sea, de centro de Valle para los visitantes, ¿no? Y hay que mencionar a los ciclistas porque son... O sea, yo no sabía que se andaba tanto en bici en Navarra. Hay muchísimos ciclistas, muchos clubs ciclistas, todos muy majos, y además no son de barrita energética, sino de huevos con jamón. Y entonces, pues son clientela bastante habitual. Vale, hay que decir que estamos al lado de la carretera también, ¿eh? Entonces vigilan la bici muy bien. Vale. Y bueno, el segundo proyecto que tenemos en marcha con Apestegi Berri, no sé si he dicho que llevamos 6 años. El siguiente proyecto es Oroquietako Ostatua, que lo pusimos en marcha este agosto, ¿vale? Pues el agosto pasado, en 2016. Era una posada de pueblo que llevaba un montón de años que pasaban algunos posaderos, pero no terminaban de darle arranque, ya llevaba unos meses vacía y tal. Y nosotras, de repente, se nos cruzó la idea de hacer compatibilizarla con alguna otra actividad. Bueno, de hecho, teníamos previamente la otra actividad en mente, ¿eh? Entonces, bueno, la cosa es que nos lanzamos a hablar con el concejo, a ver si podíamos arrendar la posada para funcionar como posada, en lo que era la vivienda, montar del posadero, montar 3 habitaciones, funcionar para restaurantes, muy chiquitica, pero muy bien, muy acogedora, y en la bajera montar una sala de escape. Esto es lo que es ya innovador, porque Oroquieta es un pueblo de 25 habitantes, ¿no? La gente dice, ¿una sala de escape? Las salas de escape son, os cuento un poco porque puede que haya gente que ni sepa, ¿no? Porque todavía es una actividad tan novedosa que... Pues es una sala tematizada, tú llegas a un sitio, te cuentan una historia y vas en cuadrilla, ¿eh? Bueno, entre 1 y 5 personas, puede ser cuadrilla, familia, ¿vale? Entonces, entras en una sala tematizada y tienes que conseguir salir de esa sala en 1 hora. Eso es todo lo que es. ¿Qué pasa? Pues que te vas encontrando pues acertijos, candados, cosas unas que te llevan unas a las otras. No hace falta ningún conocimiento especial porque son cosas muy de lógica. ¿Y qué pasa? Que la gente que entra, o sea, que es por primera vez a una sala de estas, generalmente sale flipando y quiere más, ¿no? Porque es un juego muy divertido. Está el tema de la cooperación y, bueno... Entonces, en las ciudades van saliendo como perrichicos. Y aparte de eso, pues está generando un turismo de salas de escape. O sea, la gente que se aficiona, claro, como en tu ciudad no hay más que 2 o 3, se mueve a las ciudades de al lado o incluso más lejos. Entonces nosotras, viendo esto, dijimos, joder, esto es una oportunidad porque la gente se mueve a hacerlo. Entonces, ¿qué más da moverte a otra ciudad que moverte a una zona rural que encima tiene el añadido de que estás haciendo también más plan, ¿no? Y eso, confiando en que la gente se iba a mover a hacerlo, pues nos hemos lanzado. Y llevamos desde octubre, digo desde diciembre, que se me ha hecho muy largo. Y la verdad que estamos teniendo muy buena respuesta. Hemos ambientado un poco el tema de mitología. Voy a poner 40 segundos de tráiler simplemente sin más, con curiosidad. Claro, probablemente no he dicho el sonido, pero bueno, da igual porque tampoco. Pues a ver. Yeah. café que se transforma y bueno, lo mismo es Irantzu que Mariona. Ahora viene Irantzu. Ya. Dejo de ser Mariona Kartelbusk. No sé dónde estáis. La sala de escape está. Bueno, en nuestra sala no hay personajes físicos ahí, pero hay una historia introductoria en la que aparece Mariona. Espera, voy a poner los. Ah, claro. Los elementos de nuestro aquelarre. Los amuletos. Los amuletos. Tenemos con los amuletos. Yo creo que tenemos tres amuletos. Nos han hecho mucha ilusión. Venga, luego os explicaremos lo que son cuando lleguemos, ¿vale? Un bai, eta zanpatzen dut honekin eta listo. Zer orteko. Bueno, y eso. Eso, que llevamos desde diciembre, que el proyecto está teniendo muy buena acogida y que esperamos que todavía vaya a más. A la gente le gusta mucho lo de que esté ubicado en una zona rural. La gente que viene, que ya ha hecho otras salas de escape, viene un poco con eso, ¿no? De, joder, es que claro, es que aquí ya es otra cosa, ¿no? Es como ya con la propia identidad de la zona y... Las historias que se montan en las de Pamplona pues son muy bien, o sea, en las de ciudad son interesantes, detectivescas, con misterio, ¿no? Hay algunas que tienen también más arraigo, pero en los pueblos para mí queda como para más, ¿vale? Entonces, bueno, sigo un poco con Oroquieta. Esto es el edificio de la posada de Oroquieta, que eso, la planta que veis arriba es donde están las tres habitaciones, luego la planta baja es el bar y en el sótano es donde está la sala de escape, ¿vale? Y estos son unos moteros que vinieron un día. Bueno, la sala de escape, un poco la propaganda y eso. En las salas de escape se suele hacer siempre una foto en un lugar cuando el equipo ya ha acabado. Bueno, pues nosotras aquí tenemos con la Kerbelz y la Sorbiña. Y bueno, si queréis ahora os cuento un poco de dónde partió la idea de Arnaizu, que fue allá por el 2009, bueno, gestionaba yo en concreto el bar de la Casa de Cultura de Basaburua. Y lo que pasa es que por temas de conciliación, con hijos pequeños y tal, pues empecé con Irantzu y con otra gente y enseguida lo planteamos como de funcionar entre todas, más una cosa tipo cooperativa, que entonces no lo éramos legalmente, no estábamos así constituidas, pero funcionábamos así, ¿vale? ¿Qué pasa? Que veíamos esa necesidad de ir más allá, de tener más actividad económica para organizándonos de esa manera, ¿no? Pues eso, con jornadas reducidas y además adaptables, apañándonos cuando una no puede y ahora entra la otra, así como muy casero todo, pues poder sacar nuestro puesto de trabajo. Aparte también siempre hemos formado parte de la Comisión de Desarrollo del Valle y bueno, pues mucha inquietud con los servicios y con el propio desarrollo del Valle. Entonces, bueno, en el 2011 sacamos el concurso de Apezpegi Berriko Denda, que claro, cuando se gestó esa idea fue como para nosotras, esto es la oportunidad de consolidar esto que tenemos en mente, ¿no? Y ahí ya constituirnos como cooperativa y empezar a ir a más, ¿no? Luego, entonces, bueno, en 2011 cogimos Apezpegi Berriko Denda, nos creíamos que en 4 días ya íbamos a estar haciendo más cosas, pero no es así, y porque cuesta, consolidar las cosas cuesta, y además arrancamos en plena crisis. Aparte de eso, arrancar un proyecto y a la vez un equipo y consolidar todo eso, pues es complicado. Entonces, bueno, nos tiramos 2 años... funcionando de manera intuitiva, a salto de mata, la pura supervivencia y salió. O sea, que quiero decir que ninguna teníamos previamente demasiados conocimientos a nivel gestión empresarial, no conocíamos el comercio para nada, la hostelería sí que la conocíamos un poco más. Pero bueno, con mucha ilusión y sobre todo eso, pues a golpe de venga, que queremos y podemos, ¿no? Luego ya en el 2013 hicimos un curso de gestión con Anel, que eso nos sirvió un poco para ordenarnos a nosotras mismas y ordenar un poco la actividad. El cooperativismo también tiene lo suyo, ¿vale? Porque está muy bien, hay mucho más, se recibe mucho más, pero son maquinarias más pesadas también, ¿sí? Todas las decisiones, no todas las del día a día, que eso también hay confusión, que es decir, no nos juntamos y hacemos asamblea para todo, porque sería totalmente... Pero bueno, sí que intentamos consensuar pues el plan de acción, revisarlo también en bazadas, y aunque luego las que estamos en el día a día llevándolo a cabo más bien, somos en este momento dos personas, en algún otro momento hemos estado tres. Bueno, más o menos ya vamos organizándonos. Bueno, y eso, y este año pasado ha sido el de la consolidación, ya nos arrancamos a montar lo de Oroquieta, ya nos veíamos como más seguras y más tranquilas, y además encima ha sido como el año del reconocimiento, que eso también es importante, lo del reconocimiento, ¿no? Cuando de repente ves que se valora desde fuera lo que estás haciendo, ¿no? Pues, y pues que te dan esta oportunidad que nos habéis dado vosotras, ¿no?, de contar lo que estamos haciendo, joder, pues es una cosa, es bonito, ¿no? Te da como, bueno, más ganas de seguir adelante. Y Dantzu suele decir que sí, nosotras, o sea, esto que estamos haciendo, ¿no? Y sigue. Pues ¿no? Sí, yo creo que a veces tenemos un poco de, no complejo, pero sí, como que no nos creemos nosotras mismas lo que estamos haciendo, ¿no? Y dices, pues total, si no hacemos más que pinchos de chistorra, vecino y sacar algún cubata. Entonces cuando te viene algo así y la gente te valora lo que haces y dices, pues sí, pues la verdad, sí, hacemos esos pinchos de chistorra y tocino, pero también pues gestionamos todo esto, pues tenemos el equipo y de momento pues lo estamos haciendo, creo que medianamente bien. Sí. Esto es este año, en el 2016, nos dieron un premio estatal en el Ministerio de Agricultura. Eran unos premios de excelencia, no me acuerdo el nombre. Excelencia a la innovación para mujeres rurales. Eso, premios de excelencia a la innovación para mujeres rurales. Y bueno, había proyectos de todo el Estado y bueno, pues el nuestro fue premiado y estuvo muy bonito. En los mismos días, porque la entrega de premios se hizo allá por octubre con el motivo del Día Internacional de la Mujer Rural, Basandereo, que es un colectivo que lleva muchos años en Basagurúa trabajando la visibilización de la mujer y bueno, pues haciendo cosas muy bonitas, también nos hizo un reconocimiento junto con otras mujeres del valle y nos entregaron un pañuelo muy chulo. Y luego lo otro es un trofeo que nos regaló un club de moteros porque le servimos muy bien. Y el día lo pregunto de hombres. Porque aparte de ciclistas también tienen moteros. Ese fue el primero. El primero fue el de los moteros, ¿eh? Por eso le tenemos mucho cariño. Bueno, y eso, a ver. Bueno, eso, os he hablado un poco del funcionamiento ya, de que llevamos la gerencia compartida y tal, y que planteamos un... Y luego esto, un poco, hemos aprendido mucho en este tiempo, bueno, hemos conseguido mucho, que se me ha colado la diapo, pero bueno, es que generar los puestos de trabajo que hemos generado, que desde luego es una cosa súper importante, crear servicio en Basagurúa y crear un centro social de valle importante, referencial, que ahora mismo es para todo el mundo, pues eso, un sitio súper habitual, a Pestel Ibérrico del Mar, ¿no? En Oroquieta también estamos en ello, ¿no? A ver si conseguimos arrancarlo bien, para consumo propio también me refiero, ¿eh? Para la gente de la zona. Y luego hemos conseguido fijar población importante, que para nosotros eso es grandísimo, y luego también demostrar que se pueden hacer las cosas de manera diferente y que, porque con lo de con cómo nos organizamos a nivel laboral, es que bueno, luego si queréis en el debate, si queréis más detalles ya os daré, pero es una locura porque andamos adaptándonos, el calendario lo hacemos cada mes según las necesidades de cada una y bueno, y claro, eso a mucha gente es como, pues se puede, con un poco de voluntad y de ganas se puede. Y bueno, eso, y como aprendizaje también hemos aprendido la importancia de la perseverancia y la constancia, súper importante para poner en marcha cualquier cosa, saber mirar con las largas y no quedarse atascado en el bache de cada momento, o sea, siempre acordarte de que, joder, de que el propósito es bueno y merece la pena, y venga, ¿no? Y no quedarte cuando surgen las dificultades ahí en el tirar la toalla, ¿vale? No perder los nervios ante las trabas administrativas, porque eso es eso es como, ahí sí que nos pone a prueba algo muy, ¿no? Muy alto, muy, es como saber superar todas las trabas administrativas y seguir para adelante es difícil. Luego, la empatía y la confianza en el otro para trabajar en grupo es importante. Y el equilibrio entre el respeto a una misma y a la otra también, ¿vale? Y eso, bueno, pues eso es un poco lo que nos llevamos nosotros. Claro, vamos viendo que el tiempo se nos va y se nos va. Y eso, pues encantados de la vida de que haya tanto, pero creo que tenemos que hacer un cambio de estructuración, si os parece, y acabamos de pensar que podemos hacer, escuchar los otros dos proyectos emprendedores, por ejemplo, parar un ratico pues breve, igual, más breve, 20 minutos o no sabemos qué, y después seguimos con lo que dé tiempo de debate, pues poniendo el vídeo con Visiri Gaude y Pirineo Planeta Bici, que son los colectivos de los que queremos aprender y eso. Y ojalá que surja algo así en este valle, que somos los que faltamos en esto, que era uno de los objetivos claves de este encuentro, también ahí lo lanzamos. Y luego pues el tiempo que quede, si nos quedamos con muchísimas ganas, pues hoy mismo organizamos el otro pueblo y os echamos una mano. No sé si os parece. Gracias. Urbespe la cooperativa y vamos a hacer la presentación en euskera y en castellano. Nosotros pues apostamos por los productos de nuestra zona, por los bienes de nuestra zona, y el bien más importante sin duda es el euskera. No vamos a hacer traducción, porque los euskaldunes siempre estamos escuchando dos veces la misma cosa, entonces cada uno va a dar una información y los euskaldunes escucharéis el 100% y los demás pues los euskaldunes están abiertos. Bueno, ni esperatu zain euskara segitea eta nik egingo dudana izanen da gehien bat kokatu gure proiektua eta zein den gure filosofia, bai? Eta gero Josuk zehaztapenak beti dizunak. Gure kooperatiba erotiko ekoizpena kokatzen da Erroibarren, Aezkoan eta Oritz, Lekorretan. Nik ez ditu kokatua, ez ditu kontatua zenbat kasko, garen, baina pila bat, ez? Nik uste dut osotara izango garen, 22, 23 kasko, edo gehiago, eta bizi izango garela 1000 inguru, bai? Hori da gure realitate latza. Bueno, azteko esan behar dut hau amets bat dela, oraindik ametsa hiria bihurtzen ari gara, baina bueno, guk beti ametsa deitzen dugu ni gehien bat, ez? Eta amets honen atzean pues badirela pertsonak, ez? Eta pertsona horiek bagira ba, bueno, 20, 21 inguru, eta gehienok lan egiten dugu eta bizi gara gure eskualdean. Betidanik, iaia. Eta gure artean denetarik dago. Badira irakasleak, badira sukaldariak, badira funtzionarioak, badira nekazariak. Eta horregatik, ez zuzen ere, ezagutzen dugu oso ongi gure eskualdea, badakigu zer eman dezakeen, eta badakigu ere ze gabeziak daude hor. Bueno, ametsa hasi zen duela urte pila bat. Baina bertan gelditu zen, garai horietan jende gutxi ginen eta diru gutxi, oso gutxi. Ezer. Gaur egun ere, baina, bueno, baina ilusio gehiago. Duela lau urte edo, hasi ginen berriro, amets horrekin, eta zergatik. Ikusten genuelako gure eskualdean bazirela hor hiru faktorez, alde batetik baziren gazteak eta gure eskualdetik ospa egiten dutenak hiri handietara edo beste herri batzuetara, ez, bilatzera bere bizimodua. Gure eskualdean ezin delako bizi. Naiz eta ikusi, bizi garela eta lan egiten dugula, ez? Baina, bueno, joaten dira. Beste alde batetik, ekoizle txiki bat, baziren gure inguruan ere, bakoitza bere gauzekin, mermelada, bestea, kremak, ezak izan, baina sekulako ezintasunak eta zaitasunak aurrera eraman ahal izateko beraien proiektuak, bai? Eta gero, beste alde batetik, bar dago natura. Bai, naturak ematen diguna, eta naturak ematen digu denetarik, eta gainera sasoi guztietan. Ez bada eiza, badira frambuesak edo zakize, edo baratza, edo badago denetarik, kontxoak, ez, nola ez. Orduan, hiru faktore hori mai gainean jarrita, bagenuen hor burua zerbait egin behar dugu, zerbait egin behar dugu. Eta buratu zitzaigun, hori kozegitea, ongi legoke behira zenbat jende etortzen edo, zenbat katerin deitzen dugu onna jaietan eta etortzeko, beti etortzen dira kanpotik, ezak izan. Eta gure artean sukaldariak eta zeratik ez katerin zerbitzu bat hori hor zegoen. Gero, eta horre gainera, emango lioke lana gure gazteriari, ez? Beste alde batetik, zerbait egitea laguntzeko eta ekoizle txikiak biltzeko. Eta ez alde batetik zer egin produktu horiekin, eraldatu. Eta horrela horrela basortu zen kooperatiba izena. Ekoizleak biltzeko, laguntzeko beraien produktua saltzen, katerin zerbitzu bat osatzeko eta gaztei lana emateko eta produktuak eraldatzeko leku bat. Joa, oso polita, ez? Bueno, horrekin genbiltzan, bueltak ematen eta bapatean udalbiltzak deialdia egin zuen, Pirineo lan eta bizi deialdia, bai, ireki zuen, eta ikusi genuen, mainan zegoen, eta zein den dugu, eta aurkeztu. Ausarta gara, ez? Venga, aurkeztu. Aurkeztu eta aukeratu. Ba, ostia, eman digute laguntza, eta aurre egin beharko diogu ni. Ze, justifikatu behar genuen nola bai. Eta, bueno, udalbiltzak emandako diru laguntza lortzea izan zen gutxi gora bera giltza, motorra, martxan jartzeko. Dudari gabe. Orduan, hasi ginen ametsa egia bihurtzen. Piskanaka, piskanaka. Bai? Eta poliki-poliki aurrera joaten. Zer egin genuen, gero Josu kontatuko dizue zehazki, ez? Orain nola dagoen eta zer daukagun. Baina, bueno, kooperatiba sortu genuen, iratiko ekoizpenak kooperatiba, eta esan behar dut, kooperatiba hori mugitzen dela, slow food, kilometro zero, filosofia horren barruan. Horrein dik ez gaude horren mugimenduan, baina bai hori dela gure filosofia. Zer da, slow food, ba, fast fooden kontra. Hau da, sasoikoa eta bertakoa konsumitzea, eta kilometro zero, ba, un kilometro baino gehiago eskatzen duena, ba, albaldi bada bintzat ez erostea. Eta filosofia horrekin mugitzen gara, eta, bueno, uste dugu gainera horrela sinergia sortzen direla, ez? Guk bertako ekoizlei erosten baldin badiegu, bertako ekoizleek gehiago produzitu beharko dute, ba, guri saltzeko, ez? Eta horrela denok egingo bagenu, slow food eta horrelako hitz potoloak astuta, bai? Ba, bertako ekoizlei konsumitu, bertako ekoizlei erosiko bagenie, ba, denok aurrera egingo genuke. Bueno, nik horrein txera bukatuko dut, eh? Bukatzeko, esan nahi dudana da, ba, bueno, iztaskunek esan da, korekin apuntatuta nuen zuk esan baino lehen. Oztopoak, ze, karo, Silviak esan du, oztopoi buruz ez itegin, edo, bueno, edo beltza, edo iluna dena, oztopoa, bai, bai. Oztopoa, guretzat, izan dira, bat, lekua aurkitzeko izan da, eta orain digaude horretan, eta begarrena administrazioa. Administrazio aldetik datozen oztopoak izan dira, diru laguntza bat eskatzeko, nik askotan pentsatzen dut eta dizu izaten diot, hau ez da, diru laguntza eskatzen dut, baizik eta jinkana bat. Kapazagaren, jinkana hau, ba, igual horretan, zuen eskape, zela, horretan, jarri, diru laguntza bat, eta venga, ea, ziur denok geldituko ginerrikela, harri, garria. Ez bada, hau, sinatu duzu hemen, ai, barkatu, eski horrein, eta, eta bai, badira pertsona laguntzeko. Eta hor dutxiko dut. Agia, gero, debatean aterako da. Edo Josu kalpatuko du gehiago, zebera egon da hor buru belarri, eta hori da puto laberinto, benetz. Eta bukatzeko eta puntatuta nuena, bada, ba, bueno, guk ez dakit aurrera aterako dugun proiektu ala ez. Ez dakit amets hau egia osoa bihurtuko den, ez dakit ideiari. Baina utz egingo balu oso lasei joango garela ohera pentsatuta, ba, gutxienez saiatu gara. Bueno, bueno. Como ha dicho Ana, pues esto pues sigue siendo un sueño, ¿no? O sea que es un sueño que lo queremos hacer realidad, y para hacer realidad pues ya estamos dando los... Bueno, hemos dado ya unos cuantos pasos que, aunque dichos en dos líneas pues parecen fáciles, el esfuerzo que nos ha costado llegar a dar estos pasos pues es un esfuerzo importante, y de un compromiso personal también pues importante a nivel de trabajo, de horas y de dinero también. Bueno, el primer paso que dimos, el más importante, es el de crear la cooperativa, ¿eh? Unos trámites legales que hacerlos, notarios, tal y cual, la Pamplona, Hacienda, el resto, un viaje de salidas y de venidas. Bueno, ya lo conseguimos legalizar el año pasado, y la fórmula que elegimos fue crear una cooperativa integral. Una cooperativa integral, pues se supone que es una cooperativa en la que todos los sectores que tienen influencia en un producto, pues están integrados en esa cooperativa, ¿no? Desde el productor, socios productores o socias productoras, los socios trabajadores y trabajadoras que podría contratar la cooperativa también estarían integrados en ella, socios y socias consumidores, que son los que de alguna manera pues montarían dentro de la cooperativa una especie de lo que sería un grupo de consumo, y finalmente estaríamos las socias y los socios curadores, que son los que creemos en este proyecto. Y estamos dispuestos pues a dar nuestro grado de arena en el trabajo, incluso en dinero, ¿no?, para que este proyecto salga adelante. Creemos que el tipo de cooperativa integral pues es interesante, porque pues puede crear diferentes sinergias al abarcar dentro de la misma cooperativa de todos estos sectores, ¿no? Y siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Pues poner un ejemplo, vamos a suponer que una casa rural se asocia a la cooperativa integral, ¿eh? Y también lo que ha dicho antes, no sé qué, creo que la de Basa Urbana, no tenemos que pensar en crear puestos de trabajo de nómina de 1.300 euros al mes, tal cual, que si podemos, bien, perfecto, pero lo que sí tenemos que mirar es que las economías familiares pues tengan una diversificación para dar un plus a sus entradas económicas, ¿no? El ejemplo que quería comer, pues en una casa rural que se asocia a la cooperativa, y esa casa rural, pues aparte también, pues tiene una buena huerta, ¿no? Pues los productos que hacen en la huerta, en la cooperativa, se los transformaría por medio del registro sanitario, y luego pues todos los productos son procesados. Si coge un buen año de hongos, coge muchos hongos, pues se podrían transformar con el registro sanitario, y luego esa una casa rural pues podría vender esos productos al cliente que le viene a la casa rural, ¿no? Es un ejemplo de sinergia que se podría dar alrededor de este tipo de cooperativas. Eso en cuanto a lo que es la definición de la cooperativa. El objetivo final nuestro es crear una planta de transformación, una cámara de transformación de productos, en la que hay pues, la cocina para transformar, sus cámaras de recibir los alimentos, sus cámaras para eso, unos trámites sanitarios importantes, de unas inversiones importantes, y bueno, pues estamos hablando de un proyecto que sería una planta pequeña, estamos hablando de 200.000 euros de pesetas. Si queremos meternos en un euro. 200.000 euros. Si contamos que hay que comprar la nave, el local, hay que tener en cuenta que en nuestra zona el polígono industrial está totalmente completo, no hay sitio ni nada de desnido. Si se cambiase, sería pues en el caso de que se hiciese una minería, entonces sí que se ampliaría, pero para los que queremos hacer unos pequeños negocios, pues no hay posibilidad de incidir en eso, ¿no? El objetivo final sería pues crear esa planta, pero desde todos los sitios, desde los asesores y desde el gobierno de Navarra, de las oficinas, nos aconsejan pues que vayamos poquito a poco, que vayamos paso a paso, pues que una inversión de estas características pues pues tiene riesgos, y no vamos a echarnos a la piscina pues y luego pues no poder seguir nadando, ¿no? Entonces en eso estamos, ¿no? El objetivo de la transformación de productos sería para esos productos pues consumirlos en lo que sería el grupo de consumo que estaría dentro de la cooperativa, comercializarlos a través de los comercios, las casas rurales y el resto, y también, por supuesto, nuestro producto, si lo queremos vender exclusivamente en nuestra zona, turistas y en las casas rurales, pues no es suficiente, tenemos que salir afuera a venderlo, que es algo ya más complicado, ¿no? Pero bueno, pues tenemos que intentarlo, ¿no? Lo que sí hemos visto es que, como ha comentado antes Ana, el tema del catering sí que creemos que puede ser una pata económica muy importante de este proyecto. hemos tenido experiencias anteriores a legales. Entonces, para sacar dinero pues, a favor del euskera, pues hemos dado comidas en Roncal, en Salazar, en la Azcua, y bueno, pues vimos, joder, oye, aquí si nos tomamos un poquito, pues, pues hay algo, ¿no? Pero claro, no vamos a seguir así porque si nos pillan nos van a la pista. Entonces, bueno, eso fue hace unos años, cuando empezamos con la cooperativa esta, pues dijimos, pues vamos a hacerlo esto ya seriamente, ¿no? Y el primer paso que hemos dado pues, ha sido pues, el pasado mes de julio, arrendamos un bar-restaurante que hay en Orbara, propiedad del Ayuntamiento de Orbara. El bar es bajo, pero la cocina es bastante chiquita, pero bueno, vamos a intentar, ¿no? Estuvimos con la inspectora de sanidad de la zona, viendo el local, las cosas que tenía, y ahora pues, nos decía pues, un poco justito, pero bueno, hemos empezado, ¿no? Gestionamos ese bar-restaurante, hemos creado dos puestos de trabajo para gestionar eso, y durante estos cinco meses, pues hemos hecho ya unos 5 o 6 caterings, habremos dado unos 500 cubiertos por medio de catering, y bueno, hemos visto las carencias que tiene ese local y nos hemos planteado pues, hacer una pequeñita reforma en lo que es la cocina del local para que en cuanto pues, a nivel de normativa, en cuanto a higiene y salubridad, pues todo pues, vaya ya perfecto y todo pues hablar con la inspectora de la sanidad, ¿no? Entonces, aprovechando que ha salido la convocatoria de este año del PDR, pues ahí que nos hemos metido. Y bueno, pues las risas que hemos echado antes con este tema, pues la verdad es que ahora nos reímos, pero joder, es una auténtica pasada. Y bueno, igual todos tendríamos que saber más de cómo hacer estas cosas, ¿no? Pero yo, y al final parece que hemos entrado, tenemos que dar las gracias a Cederna por haber entrado, pero yo también pienso que un poquito más de eficiencia estaría bien. Una crítica que hago pues a Cederna, pero... También, pues, también tengo que reconocer pues, que si hemos entrado, pues ha sido gracias a ella. No sé qué más estaba. Ahí está, bueno, el tema del PDR también, pues la verdad es que salió una convocatoria con un mes de plazo, que vamos, de prisa y corriendo, pedir presupuestos con unas exigencias que se les exigen a las entidades locales, ¿no? Para una inversión de más de 12.000 euros, tienes que pedir presupuestos a 3 empresas diferentes, al igual, bueno, pues falla, ¿no? Y un mes para hacer todo eso, ¿no? Pues bueno, se ha hecho y ahí está, ¿no? Y bueno, pues en eso estamos, de momento, pues dando estos pequeños pasos, que ha sido coger el bar de Orbara, y si entramos en la subvención, y aunque no entremos, también creemos que vamos a hacerlo, esa pequeña reforma, pues ya para ofertar caterings de manera totalmente legal y de unas, pues que a la hora de trabajarlos, pues se pueden trabajar de manera pues cómoda ¿no? Y en resumidas cuentas, pues yo creo que... Bueno, buenos días. Somos Pili e Irene, que venimos desde Espinal a Urrutia y representamos o somos Escutik, las dos somos Escutik. Entonces, un poco voy a centrar primero qué es Escutik, qué servicios ofrecemos y luego voy a explicar un poco cómo surgió la idea, ¿no? A nosotros nos hace mucha ilusión que nos llamen a estas cosas porque vemos que es una cosa muy pequeña, pero que a la gente parece que le llama mucho la atención y nos invitan y nosotros encantados de contar la experiencia, ¿no? Entonces, Escutik sobre todo lo creamos para las dos salidas, porque la gente joven es el futuro, pero la gente mayor es la gran olvidada en nuestra zona, ¿no? Entonces, uno de los servicios que ofrecemos es un acompañamiento en desplazamientos, tanto en la zona como fuera de la zona, ¿no? El desplazamiento es en todo. Por ejemplo, si alguien tiene que ir al médico, le cogemos, por ejemplo, es Pamplona, ¿no? Que aquí montar es como ir de excursión, ¿no? Cuando nos toca ir a Pamplona. Entonces, vas a la consulta médica y claro, tú llegas allá y la gente mayor, pues como nos pasa a nosotros, empiezas a perderte, no sabes dónde tienes que ir, entonces, bueno, se aturillan un poco. Entonces, el acompañamiento que hacemos es en todo el trayecto, ¿no? Si entramos a consulta, estamos con ellos, cuando les explico, pues un poco les explicamos después lo que les han dicho, por si no han entendido, les ayudamos, bajamos a hacer por las placas, todas las cosas que tengan que hacer, así, ¿no? Entonces, ese sería el desplazamiento que hacemos fuera de la zona. Y luego hay otro que hacemos en el mismo entorno, pues que ir a hacer al supermercado, a la farmacia, porque todos son barreras, ¿eh? Para la gente mayor de nuestra zona todos son barreras. Porque realmente tenemos muy pocos servicios en cada pueblo, entonces hay que desplazarse. Entonces, aunque solo sea un kilómetro, eso es una barrera insalvable, ¿no? Y luego, por otro lado, el otro servicio que ofrecemos es el de el respiro, llamamos, no está centrado en el cuidador principal, que generalmente es una mujer. Entonces hay veces que deja de hacer cosas y de salir, y está muy centrado, muy dedicado a cuidar a la persona que tiene a su cargo, y pues deja de participar o de hacer vida social, ¿no? Entonces ofrecemos, somos el relevo, ¿no? Si tú quieres ir a yoga todas las semanas, pues nosotros vamos y tú te estás tranquila, o si te quieres ir de compras a Pamplona, pues bueno, tú te estás tranquila porque la persona que está a tu cargo está atendida, ¿no? Sí que es cierto que esa es la idea que lanzamos nosotros, pero la respuesta ha sido muy variada. La gente nos llama para cosas muy, muy variopintas y pues bueno, pues nos hace ilusión, nos llaman para todo. Luego ya seguimos explicando. Entonces, ¿cómo surgió la idea? Pues la idea surgió, yo trabajo en el servicio de atención a domicilio de mi zona, entonces trabajo con gente mayor, ¿no? Entonces veía el mundo que hacían cada vez que se tenían que mover. Los nervios, se te levantaban a las 6 de la mañana, el autobús pasaba a las 8, ya llegaban cansados, luego volvía el autobús a las 4 de la tarde, bueno, era un Cristo, ¿no? Y luego no siempre las familias que podían salir a recibirlos en Pamplona, pues a veces los hijos no podían y otro, la persona que la acompañaba era todavía más mayor que ella. Entonces, claro, pues el lío era un poco considerable, ¿no? Entonces un poco surgió de eso la idea, ¿no? Y entonces, pues bueno, luego tuvimos, luego yo como no lo podía llevar a cabo sola, pues le propuse a Irene, que estaba en paro, venga, nos animamos porque siempre parece que entre dos es más fácil. Y empezamos a hacer, pues claro, necesitábamos dinero porque no teníamos dinero. Entonces necesitábamos dinero. O sea, no teníamos nada. Entonces presentamos la idea a Udavilca. Bueno, primero hablamos con Edurne, nuestra agente de desarrollo de Cederna, y le gustó la idea, ¿no? Entonces ella nos hizo el estudio de viabilidad. Nos lo hizo y, bueno, pues nos lo hicieron gratuitamente porque entramos en un, no me acuerdo muy bien lo que era. Entonces, bueno, nos lo hicieron y una suerte. Y de ahí ya presentamos el dinero, la idea a Udavilca y, bueno, nos concedieron el dinero. Entonces, eso fue, pues nos dio la oportunidad, sobre todo nos ha dado la oportunidad de aguantar un año de tirón para hacer un poco de nombre. Porque claro, tienes que, la idea tiene que posar. Entonces claro, pues si tú ya empiezas a pagar gastos, o sea, a tener gastos sin tener ganancias, pues a ver cómo aguantas, ¿no? Entonces, bueno, ahora estamos un poquito en esa fase. Entonces así surgió un poco la idea. Y sí que es cierto que nos haría mucha ilusión, o para nosotros tan importante que cuaje nuestra zona, pues sería que cuajase en otras, porque es una idea que, bueno, no es mayormente complicada, no hay mayor inversión, no es muy potente la inversión, vaya, y sí que, bueno, pues en cualquier medio rural yo creo que se da, ¿no?, las necesidades. Y ahora Irene sigue. Bueno, yo os quería hablar un poco de las ventajas e inconvenientes, aunque aquí ya se ha dicho, desde luego el puto laberinto, ha dicho Ana, lo ha dicho muy bien, tal cual es, pero, y eso que lo nuestro no es nada, porque nosotros somos una sociedad. Entonces, no sé si se escucha bien. Ahí. Vale, pues eso. El rollo burocrático y sobre todo, pues cuando no te ha tocado nunca, pues saber a dónde voy. Entonces, para eso está Cederna, los que te indican un poco por dónde ir, y desde luego la suerte que tuvimos con Udavilca, que nos dio el empujón económico de 6.000 euros. Para empezar, pues nosotros partíamos de cero y la ventaja, os voy a decir ahora las ventajas, para mí son una, desde luego en nuestro caso personal, que es la inversión es, a ver, no es cero, pero es prácticamente cero, no necesitamos un local, los coches son los coches nuestros propios, los seguros no, que cubre, o sea, el seguro normal del coche te cubre, lo hemos consultado, cubre cualquier tipo de desplazamiento que lleves. Y bueno, nosotros nos hemos sacado el carnet de taxista, pero ahora ya no hace falta, ya no. También nos gastamos ese dinero que ya nos da falta, pero bueno. Eso, ventajas, ¿no? La inversión. Luego, ser de la zona es súper importante para tener el pulso este de la necesidad, sobre todo en el caso de Pili, que trabaja con gente que necesita ayuda. Entonces ella sabía claramente, o sea, que había un potencial de necesidad, o sea, una necesidad potencial ahí. Pues es espectacular, y eso en todos los sitios, además. Por eso, como decimos, o sea, a mí, si se crea ahora mismo en Burgi o en donde sea, o sea, es que esto hace falta en todas partes. Y nosotros no vamos a llegar hasta aquí, para mí no va a ser nunca competencia. No, porque yo no puedo venir aquí y cobrarle 100 euros porque vengo hasta aquí, o pues sí, para volver a una persona para venir 4 horas a ayudarle. Entonces, o sea, a mí esta idea me parece que puede encajar en cualquier parte. Luego, solo no inversión. Luego, ser de la zona es importante porque la gente te conoce, salvo excepciones, que siempre puedes no caer bien a todo el mundo, pero el hecho de ser conocido ya da otra cosita, ¿no? La gente mayor siempre se ha movido mucho por eso. Ay, es que la sobrina de no sé quién, tal. Eso, ser de la zona. Luego también eso te hace conocer esa realidad más, sabes los casos, quiénes son, quiénes pueden ser más. Sí, si te quieres dedicar un poco a comercializar, pero no nos ha hecho falta nada. O sea, hicimos unas tarjetas que le he dicho a Pili, no hemos traído ni una tarjeta. Y unos trípticos que buzoneamos en su momento. Es que no nos ha hecho falta nada. O sea, la gente le dice uno al otro y eso. Esas son las ventajas, más o menos. También tenemos ayudas, como Cederna también ofrece de vez en cuando. Hemos ido a cursos de gestión empresarial, que son un coñazo, no porque lo hagan ellos mal, sino porque es un coñazo para mí, la burocracia, el papeleo, ya sabéis todo esto. Pero bueno, te ayuda porque, claro, pagas asesores, todo eso hay que intentar, si puedes, siendo tan pequeña la empresa, llevarlo tú. Y yo creo que es nuestro objetivo a largo plazo. Bueno, eso, que seamos, el hecho de que seamos una entidad también hace que la gente ya te dé más confianza, que si es fulano de tal suele cuidar gente, ¿no? Pues eso, eres una entidad, entonces ya la gente ya te ve con otra seriedad. Y luego, inconvenientes, a eso mismo también hay, que hay mucho intrusismo laboral, claro, que no te das cuenta hasta entonces, ¿no? Y de repente dices, oye, no sé quién está cuidando, no sé quién. Ya tenía contrato, ya pagado, ya no sé qué, y nosotros estamos para eso, ¿no? Nosotros porque pagamos. Porque pagamos muchos gastos fijos, bueno, muchos, pero sí, los autónomos. Empezar a arrancar, gracias a los 6.000 euros de la lista, pero arrancar pagando autónomos, y eso que ahora hay tarifa plana. No sé si sabéis, pero hay tarifa plana para los parados de larga duración y demás. Pero pagar autónomos y el seguro de responsabilidad civil y tal y cual, sin tener materializó todavía nada al principio, pues joder, pues cuesta. Eso, ¿qué más? Y luego hay otro inconveniente, por ejemplo, de nuestro caso concretamente, que es pagar. La gente no está acostumbrada a pagar por algo que hasta el día de hoy siempre se lo ha hecho un vecino, un hijo o un sobrino. Y que además muchas veces creen que tienen, o sea, gratuitamente creen que tienen la obligación muchas veces la familia de hacerle esas cosas. Pero la siguiente generación ya lo ve más difícil porque se tiene que coger días de fiesta, porque es un lío, sale mucho más caro cogerse un día de fiesta para llevar a esa persona a no sé dónde que pagarle a una persona. Entonces ese cambio, digo que entra mucho más la gente soltera, mucho más, lo estaba comentando antes no sé con quién, porque yo creo que toda la vida, pues ella sabe que no tiene hijos y tal, y que bueno, pues que se tiene que buscar más la vida, pues entran más fácil, ¿verdad? Tenemos un índice alto de solteros. Solteras. Y eso. Y en principio yo creo que esos son los inconvenientes que nos hemos encontrado. No sé si se ha entendido algo, porque yo he hablado del sueldo todo así como me sale. Pero bueno, eso. Y luego pues como Silvia hace hincapié en lo de animar, sí que es cierto que vosotros hacéis reuniones mensuales, nosotros casi cada semana a veces estamos en crisis, ¿no? Hay temporadas que, a ver, igual hay que hacer, ¿no? Estamos en crisis porque, claro, a veces la cosa flojea, otras... No, pero sí que es cierto que bueno, yo he vivido siempre en mi zona, la dificultad forma parte de mi vida, no la veo, o sea, es dificultad, pero bueno, pues siempre la hemos tenido para todo, entonces pues bueno, tampoco vamos a hacer un drama, pues es lo que hay y hay que pelear, ¿no? Sí que es cierto que, y sí que es cierto que luego, mejor que nosotros, las propias personas que vivimos en nuestra zona, nosotros sabemos nuestras realidades, nuestros problemas, y nosotros somos los que más fácil vamos a crear empleo o situaciones o cosas que nos ayuden a salir, ¿no? Mejor que alguien que venga de fuera y cree algo, ¿no? Yo creo que los propios que vivimos en la zona somos los que vamos a saber cómo salir, ¿no? Yo por eso animo. Yo quería decir que también, pues eso, que el porqué, nosotros desde luego nuestra apuesta es vivir aquí, o sea, eso lo teníamos clarísimo, o sea, había que buscar lo que fuera, y si salía esto bien, y si no, como decía Pili, buscaríamos otra cosa, lo que fuera, pero seguimos pensando eso, nosotros tenemos hijos pequeños, las dos somos de Espinar, aunque nuestros padres vinieron a vivir a Espinar, tanto los suyos como los míos no son de aquí, pero han venido, ¿no? Y para mí, o sea, yo he vivido 20 años en Pamplona y cuando fui a tener un hijo dije, Espinar, y esta es nuestra apuesta, o sea, que nuestros hijos se crían para mí en un marco incomparable, o sea, con, para mí que la ciudad tiene muchas cosas buenas, me gusta también, pero me parece que en los pueblos se viven otras cosas, y luego nuestro trabajo, o sea, nos ayuda un poquito a conciliar, cuando te juntas varias personas para hacer algo, puedes luego abarcar, porque nosotras tenemos nuestros padres bien, pero también si hace falta algo, le operan a mi padre y le dicen, pues ya me quedo los hijos, o sea, te juntas, como estás en el mismo trabajo, es al final lo que dices es parte de la vida que llevas, pues, o sea, bien dicho, como dicen ellas, pues eso, juntarse gente, al final, pues todo es más dinámico, ¿no? Eso, y luego en cuanto, no sé quién ha hablado de la autoestima de los pueblos, quizás, pues me parece, fíjate que yo también antes se pensaba así como, ese pensamiento de antaño, oh no, es que mi hijo ya está en Pamplona, es que está en Pamplona trabajando y tal, o como era algo bonito, ¿no? Como o sea, ha triunfado, ¿no? Pero yo, sin embargo, que yo me fui con 15 años pues, al instituto, yo luego volví con 35, o sea, 20 años después, hombre, no he perdido nunca la conexión, pero he estado desarraigada. Yo he vuelto y para mí, o sea, yo me siento súper orgullosa. El otro día hablando con Josu, me parece, ¿no? Decía, yo me siento súper orgullosa que sale, sale, que no sale, sale, pero el orgullo va a ser igual. O sea, es decir y apostar. Y luego hay un miedo a la primera vez, ¿no? Cuando empiezas en un... te pones de autónoma, yo creo que el miedo es a la primera vez, ¿no? Y cuando ves que, bueno, que es difícil, pero vaya, que tampoco... que tienes dificultad porque la tiene, y que, ¿no? Pues lo hemos dicho, pues la primera vez es la que da miedo, ¿no? Luego ya, pues ya vives en una montaña rusa de subidas y bajadas y bueno, pues sí, pues vamos a la segunda, y si hace falta la tercera, ¿no? Es decir, que el paso, por lo menos a mí personalmente, lo que más me costó es dar el primer paso, ¿no? De, venga, voy a hacer algo por mí, a ver qué pasa, ¿no? Y luego, pues bueno, vista la acogida, ¿no? Que nos llamáis a los sitios, pues la verdad es que es un soplo y una energía importante, ¿eh? Y ya podemos acabar. Yo me tengo que ir, o sea, lo siento mucho, gracias por haberme invitado, por habernos invitado, espero que os sirva para algo y os animo a hacer algo parecido a esto y lo que queráis, dejaremos nuestro correo, si alguien quiere, pues, o sea, tiene interés en cómo se hace esto y tal, pues, lo que podamos, le ayudaremos. Ez dut ezer prestatu horrela horren berezik. Dene bezala. Hori, hori. Bueno, antes de nada, comentar un poco, bueno, la situación personal. Bueno, yo soy guipuzcoano, tengo mi empleo, no me está dando nada aquí, ¿no? Pero bueno, estoy bastante arraigado a esta tierra, porque hace aproximadamente 10 años, pues compramos una casa aquí en Misarra y tal, y hicimos varias amistades, ¿no? Entonces, bueno, yo iba elaborando cerveza desde hace más de 7 años, soy muy aficionado a la cerveza y demás, y bueno, pues hablando con un compañero, Aritz, que es de Pamplona, pero bueno, ha vivido mucho aquí, en Murg y tal, y ahora vive en el Valle de Salazar, pues surgió la idea, oye, ¿por qué no montamos una cervecería, no? Así muy alegremente y tal, y mira qué fácil y tal, ¿no? Bueno, y nada, empezamos a mirar, ¿no? Un poco el tema y tal, maquinaria, fábricas y demás, y bueno, pues esto empezó hace 2 años aproximadamente, y empezamos esta andadura ya, digamos, ya a fabricar cerveza y demás ya en agosto del año pasado, ¿no? Entonces, bueno, digamos, el proceso de fabricación, digamos, la cerveza artesana, digamos, dura 1 mes y medio, con lo cual, pues las ventas han sido, pues hemos empezado a facturar, digamos, en octubre aproximadamente, ¿no? Entonces, bueno, pues ha sido un poco duro en ese sentido, ¿no? O sea, al final, tú buscas financiación, necesitas adelantar un montón de dinero, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, voy a hacer un pequeño resumen, no os voy a contar toda la historia, pero un pequeño resumen de cómo ha sido todo esto, ¿no? Bueno, no sabíamos a dónde acudir, y ese es un poco el gran problema, bueno, ya lo han mencionado de mis compañeros, el saber a dónde ir, ¿no? Entonces yo agradecería, no sé si al equipo del gobierno y demás, bueno, la gente un poco implicada en este tema, que haya pues alguna especie de gestor, digamos, ¿no? Un gestor, una figura que de alguna manera te diga, vete aquí, allá y allá, ¿no? Pues de alguna manera, pues una persona que te haga un plan de viabilidad. Hombre, a mí no me gusta que me lo hagan, o sea, que esté todo hecho, que te lo pongan en la bandeja, digamos, pero sí que es verdad que se agradece un poco que te indiquen a dónde ir, ¿no? Entonces, bueno, pues que te indiquen un poco de que, oye, mira, lo primero es tener una idea de decir, oye, pues mira, me gustaría hacer esto, ¿no? Pero realmente esa idea, por ejemplo, se puede plasmar, digamos, en este territorio, sí o no. Entonces tú puedes tener una idea, pero luego igual, pues no es real, ¿no? No es viable, digamos, ¿no? Entonces sí que me gustaría, pues en ese sentido, pues animarlos un poco a que haya una especie de gestor y que guíe un poco a la gente a dónde ir, ¿no? Entonces nosotros al final, después de mucho tiempo y nos contó todo el rollo, al final pues hicimos un plan de viabilidad, vimos que era viable. Para ello hicimos un montón de visitas a fábricas, la gente fue súper amable con nosotros. Es una cosa que hay que hacerlo, hay que intentarlo. Hay que preguntar a la gente, oye, ¿te importa que vayamos a vuestra fábrica? Miremos cómo lo hacéis y tal. Y la verdad que la gente no puso muchas pegas. Vimos las maquinarias, la máquina que están utilizando ellos, y haces un poco valoración, costes, etcétera y tal, y ves lo que es posible, ¿no? Que es posible para ti, ¿no? O sea, puedo comprarme esto, lo otro y demás, ¿no? Entonces, una vez analizado esto, pues empieza el tema de la financiación, ¿no? Pues cómo lo haces, ¿no? No teníamos prácticamente dinero, entonces, como yo, pues pusimos, digamos, algo para crear la sociedad, actualmente somos 2 socios, y buscamos la financiación, digamos, o quisimos buscar a través de Sovena, ¿no? Después de dar muchos palos de ciego. Y de Sovena nos mandaron a el CARE, ¿no? Porque la Caja Laboral, Cucha, etcétera, pues no nos ayudaron, la verdad que nos ayudaron demasiado, ¿no? Entonces, a través del CARE, pues parece que creyeron en este proyecto y, bueno, hicieron de avalistas, ¿no? Que es al final lo que estábamos buscando, ¿no? Y digo, oye, tampoco yo tengo que perder todo lo que tengo, pues por un proyecto así, ¿no? Digamos, ¿no? Entonces, vamos a ver si ellos pueden hacer de avalistas, digamos, siempre y cuando pues presentemos, digamos, un proyecto, digamos, viable y demás, ¿no? Que lo es, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé qué más decir, o sea, el inicio ha sido duro en el sentido de decir, oye, pues tienes que prepararte, yo llevo haciendo cerveza mucho tiempo y tal, no sé qué, pero realmente lo difícil es decir, oye, pues ¿qué le gusta a la gente? ¿Qué no? Y tal, pues eso, pues te tienes que ir empapando un poco, ¿no? Y que tienes que estudiar mucho el mercado, tienes que analizar qué es lo que le gusta a la gente, etcétera y tal, ¿no? Y luego, ¿ventajas y desventajas de montar aquí un negocio? Pues bueno, aquí la desventaja principal yo creo que es que estamos lejos de todo, ¿no? O sea, tienes un materia prima y lo que dura un día de Barcelona a Pamplona, pues se ha quitado una semana, porque hay reexpedición, etcétera, etcétera. Pero bueno, no hay que llorar, ¿no? O sea, hay que tirar para adelante y hay que decir, oye, mira, pues tú también te haces tu previsión de stock y esos temas se pueden solucionar, tampoco es una cosa muy, muy negativa, entiendo yo, ¿no? La cosa positiva, bueno, que para los demás también es difícil llegar aquí. Entonces nosotros también, pues bueno, pues lo tenemos más fácil para vender, ¿no? En este valle. Sí que es verdad que, bueno, podemos vivir, digamos, de este valle, ¿no? Hay que expandirse un poco, ¿no? Pero bueno, otra cosa positiva, la aceptación de la gente del valle. O sea, es una pasada. O sea, la gente, o sea, no nos ha dicho ni nadie que no. Y es una cosa muy positiva. Yo creo que la gente está muy concienciada de que, joder, pues hay que comprar el producto local, etcétera. aunque no le guste, igual, no sé. Espero que os guste. Estoy intentando hacer con mucho cariño todo esto, ¿eh? No estamos haciendo una cosa mala y a estos. No, lo hacemos con mucho cariño, pero bueno, luego pues hay que ver, ¿no? Y qué más. Y ya os digo, y ahora, pues bueno, la verdad que en todos los locales, hoteles, etcétera, los que hemos acudido nos han dicho que sí, y la gente pues ha tenido una buena aceptación y demás. Y luego otra cosa positiva es que es una zona turística, digamos, entonces, bueno, pues al turista siempre le gusta, ¿no?, llevar un producto local, etcétera, y eso también, pues bueno, es una cosa que nos ayuda un poco a tener un repunte, ¿no? Evidentemente no podemos vivir solamente del valle y tal, y tenemos que abrir las puertas, ¿no? Nuestro producto es un producto natural, no queremos, digamos, ir mucho más allá, digamos, de, no voy a poner un territorio, pero tiene que ser un kilómetro cero, entre comillas, ¿no? 100, 200 kilómetros, como mucho, ¿no? Nuestro objetivo es de ir a abarcar toda Navarra, en Gipuzkoa, Vizcaya puede ser, pero igual ni haría falta, ¿no? Entonces, actualmente estamos, digamos, en proceso, digamos, de ampliar el mercado a Iruña y, bueno, estamos trabajando en colaboración con un distribuidor que nos lleva, digamos, la parte norte de Navarra y la zona de Gipuzkoa vamos a dejar ya para verano, ¿no? Ese es un poco el objetivo, ¿no? Yo no sé si os he dicho, yo soy guipuzcoano, si os he dicho, ¿no? Entonces, sí. Y nada, pues allí tengo mucho trabajo con bares, distribuidores y demás. Y bueno, la idea es seguramente hacia julio y demás, pues empezar, digamos, a trabajar con algún distribuidor seguramente, porque yo tengo un empleo y demás, y bueno, yo me dedico, digamos, a hacer recetas, esto, lo otro, ayudarle a Ariz y tal, y poco a poco la idea es que se vayamos incluyendo más gente, digamos, en la fábrica, ¿no? Esperemos que la cosa vaya bien y quede para más puestos de trabajo, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Entonces, no sé qué más deciros, si tenéis alguna pregunta, pero yo os animaría a montar cosas, porque al final, no sé, no veo que sea mucho más complicado montar aquí o vivir aquí que en Pamplona o en San Sebastián o en por qué, ¿no? O sea hay que animarse, sí. Un poco más difícil, eso es. Tiene sus dificultades, pero también tiene sus ventajas también. No te tienes que poner siempre lo negativo, hay cosas positivas. Yo veo muchas cosas positivas de este valle, de estar en un sitio así, ¿no? O sea, si te pones a sopesar, te dices, pues en la balanza estamos bastante equilibrados, ¿no? Sí, según para qué sectores, según para qué tipo de negocios, etcétera, Digo para lo nuestro, estoy hablando igual un poco de dominio, ¿eh? Sí que es verdad que luego, según para qué negocio, pues es más complicado, ¿no? Entonces, nada, hemos dicho ya no criticar y tal, pero lo único que os pediría un poco a los gestores y tal es que haya un poco porque, y repito, no voy a meter la chapa con ese tema, pero sí que fue bastante, bastante largo el proceso de saber a dónde ir. O sea, estábamos muy perdidos y no sabíamos a dónde acudir y tal. Al final nosotros lo que sí hicimos es, a través de un familiar David, que es asesor, bueno, tiene una asesoría, él nos, bueno, aparte nos lleva los papeles y demás, él nos dirigió, digamos, a una chica que, bueno, es Julia Joldi, bueno, la empresa no me acuerdo, si alguien está interesado, es una tía estupenda, y ella se dedica, digamos, a gestionar ayudas, a buscar ayudas. Entonces, ella nos consiguió, a ver, unos 20,000 euros, 28,000 euros de ayudas, que están muy bien, sobre, digamos, pues un presupuesto de 120,000 aproximadamente, ¿no? Entonces, ha sido una inyección de dinero bastante potente, que todavía no hemos cobrado, pero bueno. Pues esta chica se dedica un poco a buscar, digamos, ayudas un poco estatales, incluso de Europa y demás, todo lo que haya un poco de ayudas y demás, pues un poco lo va gestionando y demás, y automáticamente si estás en su base de datos te va mandando, oye, este año hay ayudas y tal, pero si alguien está interesado, digamos, en que le dé el teléfono o lo que sea de esta chica, pues yo creo que es una persona muy, muy, bueno, muy, muy competente, ¿no? Y poco más, es que no tengo nada preparado, es un poco mi experiencia y un poco más. Llega el momento del descanso. Os explico la logística porque ha sido complicado pensarla y diseñarla. Entonces, vamos a organizar tres mesas. Una está en el pasillo en el que se accede por esa puerta, otra está aquí y esta que la vamos a colocar ahora mismo. ¿Vale? En el dulce, salado, en toda, para todos y para todos.